El libro de Elías, capítulo 6. Como era de esperar, el último programa me había dejado con más incógnitas que respuestas. Al menos si pude sacar en claro una cosa. Si el destino cultural del mundo estaba en manos de estos, la humanidad iba a volver a la edad de piedra. Eso es así. La noche había llegado y el frío empezaba a hacer mella en mis huesos. Sí, ¿qué pasa? Soy alienígena, pero ya tengo una edad y los achaques no perdonan a nadie. Hice una hoguera porque, lógicamente, no podía encender la calefacción. No porque ya no hubiera electricidad, que también, sino porque con los precios de la luz mejor no correr riesgos. Que tenía la cuenta del CaixaBank intergaláctico tiritando. Y no por mis gastos, sino porque te clavan a comisiones, los hijos de puta. La verdad es que me imaginé que aquel reguero de caos y destrucción podría haber estado provocando las protestas de la gente ya cansada de que los mangantes de las eléctricas se hicieran de oro a costa de ellos, pero se me pasó rápido. A ver, he viajado por todo el universo. He visto cosas que no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Pero lo de la gente quemando las calles por el precio de la luz me parecía de ciencia ficción hasta a mí. Y si piensas que en España está cara, deberías ver las facturas de Júpiter, hijos de puta. Mientras rumiaba estos pensamientos al calor de la hoguera, Baby Rata se entretenía jugando con un Funko de Nicolas Cage en Con Air, ahí con todo su pelazo. Y arrancándole la cabeza, descubrió en su interior un pendrive, un USB con un nuevo programa de ¡La casa de mi hermano! Esto me generó varias preguntas. ¿Por qué esconder un pendrive con el programa? ¿Tendría información sensible? ¿Y cómo era un programa de octubre cuando el último era de agosto? ¿Me faltaba uno? ¿O es que estos vagos hijos de puta habían estado 2 meses sin grabar? Me inclino más por lo segundo. Cuidado, chavales. Vamos a hacer un alto. Un alto en la broma, o un alto en la... ¿Cómo se dice? La broma, Michael. No hemos empezado. ¿Cómo vamos a hacer un alto? Vamos a hacer un alto en la broma. Sí, por eso, antes de empezar. Es que quería hacer otra... Nuestra vida ya es una broma. Quería usar otra palabra. Pero bueno, no. Vamos a ponernos un poco serios y luego un ya... Querías hacer un impasse. Sí. Vamos a ponernos un poco serios y después de la sintonía, pues hacemos todas las bromas que queráis, pero nos vamos a poner un poco serios y vamos a mandarle un abrazo a toda la gente de La Palma, que lo está pasando muy mal por el puñetero volcán y hay mucha gente que está perdiendo sus casas y su forma de vida y su todo, así que les mandamos un abrazo sincero desde aquí, desde la casa de mi hermano. No sé si nos escucha alguien desde La Palma y si nos escucha dirán, ¿y a mí qué coño me importa lo que me mandáis? Pero bueno, ahí queda. Ya está, ese era el mensaje. La casa de mi hermano aprueba este anuncio. Guaz, cuando quieras le das a la sintonía y empezamos. ¿Qué tramáis, morenos? ¡Cuidado! Hola a todas, hola a todos. Esto es La Casa de mi Hermano, sexto programa de la octava temporada. Gracias, como siempre, por estar ahí al otro lado del reproductor. Vamos a morir todos. Quizá haya alguien que ya estaba pensando que éramos nosotros los que habíamos abandonado este mundo después de que el último programa fuera en agosto. El programa mensual que sale cada 2 meses. Bueno, nosotros seguimos aquí. No hemos salido nunca, también te lo digo. Yo no. Septiembre es nuestro mes de vacaciones. Sí, ya. O sea, cuando el programa no era mensual, pero bueno, da igual. Nosotros seguimos aquí de momento, pero las señales de que el fin del mundo está cerca, las señales de que el fin del mundo está aquí, son cada vez más claras, porque claro, un volcán está arrasando la isla de La Palma y se comienzan a ver erupciones de otros volcanes en el resto del mundo. En Inglaterra se están peleando por la gasolina como si fuera aquello el yermo de Mad Max y encima el Real Club Deportivo Español le gana al Real Madrid. O sea, todos signos inequívocos del apocalipsis que está por llegar. Y claro, ya hablábamos de desastres naturales en su momento, quizás nos dé tiempo a dedicar un programa a sobrevivir al fin del mundo y a la escasez de suministros, como ocurre allí en Reino Unido. Pero claro, sobre un equipo filial ganándole al equipo padre no tenemos pensado nada. Pero sí que tenemos una hoja de ruta y ya va siendo hora de que hablemos de zombies, de los apocalipsis zombies. Pero claro, es un tema tan trillado, se ha hablado tanto de zombies que sí que podríamos hablar de las películas, las pelis de Romero, sus remakes, la de Snyder y tal, de Walking Dead. Vale, becarios no, nunca más. De Resident Evil y de The Rising, de los videojuegos. saldría un programa completito, eso sí, pero ya sabéis que a nosotros nos gusta ir más allá, así que no vamos a hablar de ninguna de esas cosas. Nos vamos a salir del mainstream, ¿eh?, como dicen los modernos, y vamos a hablar de otros zombies, de otras historias protagonizadas por muertos vivientes, de los de ficción, no de los nazis que se manifiestan en Chueca, aunque huelan igual. Así que prepárense, que aquí comienza La Casa de mi Hermano, un programa que, como ya hemos dicho alguna que otra vez, desgraciadamente, se va quedando sin referentes vitales. Descansa en paz, señor Gasset. Llegó la pausa, ocasión magnífica para meditar si somos justos con los demás o, por el contrario, problemas personales proyectan sus miserias y deforman la imagen del prójimo. Hay que tener cuidado, pero no sintáis culpables. Los imbéciles son siempre imbéciles. Proyectemos lo que proyectemos. Y aquí está en un programa más y oliendo sin duda mejor que un zombi o que un nazi, Víctor Puniguaz. Y Jojo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué haces? Bastante mejor que sobre todo lo segundo. Sí, ¿verdad? ¿A qué huelen las nubes? ¿A qué huelen los nazis? A puta mierda. Por ejemplo. Y punto. Y punto. Ahora que hemos escuchado al gran Gasset, que Dios le tenga en su gloria, salvado a ser gran Tulu, tenía un audio maravilloso que decía que llegaba la pausa y aquí es el momento de pensar en las bondades del hogar, como la violencia doméstica, la desconfianza mutua, hijos con tatuajes. No llego a pagar la maravillosa. Ese hombre era sensacional. Sí, spoiler, va a sonar después. Es que ese audio es espectacular. Y aparte, yo siempre recordaré, por esta afición mía al onanismo, los programas que hacía desde Cannes, y en lugar de hablar de festival de Cannes propiamente dicho, se iba al festival de cine erótico de Cannes y hacía un reportaje larguísimo sobre el festival de cine erótico. Entonces, más largo que el de Cannes, ¿no? Como debe ser. ¿Eh? Como debe ser. Claro, era un troleo maravilloso que hacía la gente de la industria del porno al festival grande de Cannes, les hacía su propio festival al lado justo. Es decir, a la playa de al lado. Y él se iba a Gasset a hacer su crónica. Entonces, a mí me gusta cuando decía que se iba al Festival de Cannes, un festival que era de cine y donde de vez en cuando se podía ver alguna película. Sí, él decía que era un festival de un espectáculo de carne, de gente paseándose y que de vez en cuando ponían pelis. Claro, es que según el festival que te metieras. Claro. Hay unos que eran más de carne. A todo esto, también estoy yo, Michael Pérez, que también me apetecía pasarme por aquí un rato. Y oye, usted, ya que hemos tardado casi 2 meses en grabar, imagino que es porque habéis aprovechado los últimos días de verano a tope. Y madre mía. Como no os quiero preguntar intimidades, os lanzo una cuestión que hace mucho que no os hago, y es, ¿a qué habéis estado jugando? Yo me fui a ver si jugaba a apagar un volcán. Y no conseguí. Bueno, tú tuviste tu propia expedición a... Watt es lo más cerca que hemos tenido de un reportero en La Palma. Sí, sí, pero se fue a la isla de enfrente, así que tampoco cuenta. No, no vi nada. Como el subnormal este de Telecinco que se quemó porque cogió una piedra. No, yo creo que no era de Telecinco, pero bueno, ojalá. O Antena 3, decir, el currículum ya lo lleva, cogiendo una piedra volcánica. ¡Mirad qué piedra más bonita! ¡Ah! ¡Urgencia! Que es el gilipollas. Bueno, vale, eso el de la tele y Watt, que se ha ido a... Watt se fue a las islas también, justo cuando estaba ocurriendo esto. Y se fue a la isla de enfrente a ver plataformas petrolíferas. ¡Ostras! Sí. ¡Qué gran fotográfico que nos hizo de sobre... Sí. ¡Qué gran reportaje fotográfico! Sí. ¡Mirad qué troncho de metal! Sí, sí, las mejores vacaciones, las vacaciones de su vida. Eso está claro. ¿El resto a qué habéis estado jugando mientras? Yo qué sé, a cansarme trabajando, al COC y al Rocket League, vaya, no salgo de ese puto círculo vicioso. Yo estoy en lo mismo siempre. Yo estoy en la mierda, siempre estoy en la B. Yo no he hecho una puta mierda tampoco. No he jugado ni a esos, ni a los de siempre. Lo único que me he hecho es leer juegos de rol a los que no voy a jugar en la puta vida, o a los que ya he jugado y seguramente no vuelvo a jugar, o a los que me tengo que leer porque me obligáis a arbitrar. Es lo más friki que he hecho estos días. Eso y el Horna, en el que bueno, yo no sé si hacer una sección en plan nodo para la gente del podcast que se nos unió al Horna, que fue influencer por un día. Oye, ¿y cómo te sientes? Bien, bien, porque además soy el líder de esa gran nación que hemos creado. Le cambié el nombre al clan y todo, le puse el nombre del podcast para que la gente entre ahí libremente a luchar. Enano. Y ojo, y Odrable Nanook, pero añadido Puni al fondo. Avisemos, avisemos, porque hubo gente que se llamó a engaño y ya lo veremos luego en comentarios. El juego se llama Orna. Cuando decimos el Orna, es igual que decimos el Red Dead o el Zelda, claro, o el Mario. A eso se ha metido al Horny RPG y ese va de otra cosa. El Horny RPG no es el que yo estaba recomendando, que seguro que tiene cosas muy buenas, pero. Sí, sí. Seguro que recomendaría. Si jugáis al Horny RPG, contadnos. Hacernos capturas. Es el juego oficial del Festival de Cine Erótico de Cannes. Sí. Víctor, ¿tú a qué has estado jugando, aparte de al Horny? Aparte al Horny y cabrearme con la gente de Path of Exile porque se la han cargado. ¡No, vamos, vaya, a hacerlo, oh, vaya. Vamos a hacerlo más difícil! ¿Lo habéis hecho? Sí, pero a lo mejor tenías que haberlo hecho más difícil en otro lado, ¿no? Bueno, toquéis lo que está bien, no está raro. Claro, es tocar lo que verdaderamente está mal, que la gente se está quejando, y no toquéis lo que está bien, que funciona. Entonces han dicho, vamos a tocar esto que está bien y funciona. ¿Cómo? Lo de Pablo Style ha sido como lo del Facebook, ¿no? Corrígeme esa línea, niño, ahora mismo. Adiós. Ha sido esa máxima del si funciona o no la arregles. Pues eso sí es lo que han hecho. Han intentado arreglar el. Es que muy de nicho del juego. Han intentado arreglar el sistema de pociones y se lo han cargado completamente. Han hecho un nuevo sistema de pociones, que es una puta mierda. Pero becarios no, ¿eh? Vale, becarios no. Nunca más. Entonces, efectivamente, Pedro, becarios no. Al becario se le ocurrió cambiar aquello. Han puesto el Hades en el Game Pass, así que están jugando al Hades. En el Game Pass, que es un juegaco. ¿Por qué no estoy jugando en la Switch a Hades? Porque se me ha roto el famoso botón, el que se la rompe a todo el mundo de la Switch, el R1, y poco más, viendo pelis y viendo series. Me he visto El Calamar y estas cosas, entonces pues... Pero tú con El Calamar juegas todos los días y te lo ves todos los días. O sea, cuando me levanto me veo El Calamar. Claro. Pues yo he estado jugando al Two Point Hospital, al Dice Legacy... Y al Spelunky. Y todo eso en horas en las que debería estar durmiendo, pero es. No, dilo bien. Ha jugado en partidas de 5 minutos. Ah, bueno, no, he podido jugar en ese lapso entre en el que la niña se duerme y se despierta llorando como una loca. Ahí, ese es mi momento de consola del día. Bueno, y que yo he caído en la droga. Caído en la droga otra vez, no quería caer en la droga, que es el Arkham Horror, el FG, la droga. Madre mía. Para jugar la droga siempre me hago ilusiones pensando en lo de verdad. Para jugar solo. Es la puta polla jugando solo. No, no, no sé. Si sé que la gente mucha gente lo compra para jugar en solitario, pero vamos. Y encima. Sí que es la droga. Y encima el juego es. Pierdes y cuando has perdido dices, qué bien, he perdido. Sí, por la descripción de la droga 100%. Como los obreros de derechas. Cuando votan a Vox y dicen, mira, ya he perdido. Te lo pasas de puta madre aunque pierdas y aunque juegues solo. Pero por lo menos no ganan los comunistas. Pero es un juego en el que está todo planeado para que en un turno vas súper bien y en un turno de repente caes en la mierda absoluta. Es la droga. Así que es Mario Party, entonces. Sí, es la heroína. Me hizo mucha gracia porque cuando fui a la tienda, una tienda que hay un usera a comprar, el tipo de la tienda me dice, ah, pues si te gusta el Arkham Horror... La heroína es no el Marvel Champion, que es un vete a tomar por culo. No me ofrezca mandanga, que con una tengo suficiente. Escucha, no lo he puesto yo en mi wishlist de cumpleaños porque una cosa es que te regalen el juego, pero es que luego hay que alimentarlo. Me decía el de la tienda, el tipo de la tienda me decía. Si es que, bueno, en cierto lado tiene razón, porque, claro, acaba de salir el pack de la avispa y piensas, jo, la avispa es un personaje que a lo mejor, pero no me voy a comprar a la avispa. Y que te terminas comprando personajes que ni te interesan porque luego tienen una mecánica súper chula propia. Claro, y mira que el juego está chulo, pero yo he huido porque no quiero... Queridos oyentes, mi consejo para este programa es cuidaos la boca, que luego os meten un... Madre mía, con el dentista. Cuidaos la boca, por favor. Y no entréis en los juegos de Fantasy Flight LCG en ninguno. Encima son tan cabrones, Michael, que van a reeditar el del Señor de los Anillos. Bueno, y hasta aquí el comentario. Vamos directamente al boletín informativo. Hostia puta, la droga máxima ya. Sí, sí, sí. Bueno, ahora en serio, como no queremos que se nos vaya ya esto a más de 3 horas, una vez más, vamos ya sin dilación a hablar de la actualidad o lo que sea que hayamos recopilado aquí en el parte de la casa de mi hermano. Esto es Midi Brick. Denos 3 minutos y nosotros le daremos el mundo. Vuelve Babylon 5 en forma de chapa, no, en forma de reboot. La cadena CW, responsable en los últimos años de series como Arrow, Supergirl o The Flash, pero también Supernatural o Riverdale, que no solo viven de superhéroes, está desarrollando un reinicio de la mítica serie de ciencia ficción. La noticia nos haría a muchos fans llevarnos las manos a la cabeza, de no ser porque detrás del proyecto está Joseph Michael Straczynski, el creador de la serie original, y eso nos da un poquito más de tranquilidad, pero solo un poquito más, tampoco nos vamos a flipar. Esperemos que esta nueva serie al menos esté a la altura y, sobre todo, que sigan el mantra de Babylon 5 a rajatabla. En el camino quiero que se aprendan los nuevos mandamientos de Babylon 5. Ivanova siempre tiene razón. Escucharé a Ivanova. No ignoraré las recomendaciones de Ivanova. Ivanova es Dios. Y si esto vuelve a ocurrir, Ivanova se ocupará personalmente de hacerles pedazos. Control Babylon corto. Continúan las estafas con los NFT. El creador del proyecto Evolved Ape, basado en NFTs, ya sabéis, es una especie de cromos, pero virtuales, que sirven para estafar incautos que no saben que están comprando una serie de unos y ceros a precios de mechón de pelo de Michael Jordan, ha desaparecido de repente, como también ha desaparecido su cuenta de Twitter y su web. El tipo, que se hace llamar Evil Ape, se ha dado el piro tras levantar 798 Ethercoins, que vendrían a ser unos 3 millones de dólares, además de no haber pagado al artista que realizó las ilustraciones y otra serie de pufos que ha ido dejando por el camino. ¿Qué pasa, colegas de Linksty? Soy Chris y este es mi grupo, Splash Log, y vamos a tocar rock and roll hasta que... Bueno, hasta las 9:30, porque entonces se termina el baile. El mono malvado tiene la llave. El mono malvado viene por mí. Huyo por temor a que me señale y me saque los dientes. ¡Malo, mono, malo! ¡Malo, mono, malo! Bueno, sí, esto es un tema mejor que los de Serpa. Bueno, estamos en la mierda. Se han filtrado todos nuestros datos de Twitch, las horas que hemos streameado, la ingente cantidad que ganamos e incluso nuestra talla de ropa interior. En realidad nos suda la polla todo porque no somos nadie, no como los que sí ganan pasta, y se ha filtrado porque un señor se descargó Twitch, literalmente, el código fuente, base de datos, password, una buena liada, nano. Aparte de que cambié vuestra contraseña y esas mierdas, al darse a conocer los datos de los que de verdad ganan billets en la plataforma morada de Amazon, destacan los creadores de contenido patrios como Ibai y Auron, que en el ejercicio 2019 y 2020 se levantaron 2 y 3 milloncejos de euros respectivamente, no como el pobretón este del lobito de la calle esa de la bolsa de Nueva York. Una limosna para un leproso. Una limosna para un leproso. Una limosna para un ex leproso. Vaya con los dueños de los burros. Nunca tienen cambio. A ver, esto es para... ¿Un talento para un ex leproso? ¡Aire! ¿Un talento para un ex leproso? ¿Un talento? Este no gana eso en un mes. ¿Un medio talento, entonces? ¡Aire, aire! Regateamos un poco, narizotas. ¿Cómo? Se pasa muy bien. Tú abres a un shekel, yo digo 2000, y nos quedamos en 1800. Al igual que Babylon 5, pues Resident Evil también vuelve. ¿Anderson nos va a deleitar con una nueva entrega? No, amigos, lo que vamos a tener es un reboot en toda regla. ¡Otro reboot! ¡Otro reboot! Y de Resident Evil. La película contará una historia de origen y tendrá, según su director, Johannes Roberts, fieles vínculos con los clásicos juegos de terror de Capcom. Resident Evil Welcome to Raccoon City se adaptará a elementos de los dos primeros videojuegos de la franquicia. El propio Roberts dijo, con esta película realmente quería volver a los primeros juegos originales y crear una aterradora experiencia visceral que tuve cuando los jugué por primera vez. Mientras que al mismo tiempo contaba una historia humana fundamentada sobre un pequeño pueblo estadounidense moribundo que se siente identificable y relevante para el público actual. O sea, que se ha flipado. Sí. Ya hay un primer tráiler donde parece que a pesar del poco presupuesto que han tenido para hacer la película, la cosa ha quedado pues bastante decentilla. Mucha gente está pidiendo que no le pase lo mismo que a las películas de Anderson, que todos sabemos lo que ocurrió al final de su primera entrega. Sale fuera y ve toda Raccoon City desierta. ¿Qué encontrará Alice? Pues una secuela bastante decepcionante. Catherine Hahn, quien ya interpretó en la serie de WandaVision a Agatha Harkness, ha gustado tanto con su personaje que la maquinaria de Disney ya se ha puesto en marcha para concederla en solitario una serie solo para ella. Y es que Disney ya está en plan, tú todo lo que suene a euros, dámelo. Y desde aquí yo solo puedo lanzar un sabio consejo. No sois criaturas, no hay que temer a las cosas nuevas. Por ejemplo, esta noche estoy usando una... ¿Cómo dijiste que se llamaba? ¡Servilleta! ¡Isla Monda! Bueno, como siempre decimos, ningún programa sin su audio de Los Simpson. Y nada, vamos a repasar un poquito las noticias. Empezamos por lo de Babylon 5, que yo reconozco que no suelo tener muchos problemas cada vez que hacen un... que dicen de hacer un reboot. Porque, bueno, hay mucha gente que se cabrea diciendo, madre mía, un reboot, ¿por qué van a deformar la serie original? Y oiga, la serie original o el producto original no va a perder valor porque hagan un reboot. Es que antes era un alien blanco, un alien negro, oh Dios mío. La serie original ya existe, está hecha, está terminada y no va a dar más de sí porque ya está. O sea, lo único que más que puede dar de sí es esto. Porque ¿qué vas a hacer? ¿Una continuación? Claro, pues, yo lo dije cuando salió la noticia, dije, hombre, yo antes con reboot hubiera preferido una continuación. Straczynski decía en Twitter que claro, que hacer una secuela era difícil porque desgraciadamente en la mayoría del casting había muerto, claro, y es cierto, es que... o sea, Babylon 5 siendo una serie del 90, de finales de los 90, entre 95 y finales de los 90, la mitad del casting ha muerto. O sea, es acojonante, pero han muerto muchísima gente. Y que ha pasado gente y que la gente no era jovencita precisamente en, claro, en ese set. Pero que, yo qué sé, ahí tenemos Galáctica. Gracias, claro, a cosas como esta tienes un pedazo de serie como Galáctica. Pues oye, de ahí es que pueden salir ideas, por supuesto, muy buenas. Y yo creo que se pueden incluso coger ideas de la serie original. Esto. Claro, sí, de la serie original no. Me refiero de lo que pasó en Galáctica con un reboot también en su día. Pero yo no creo que haga falta un reboot. Puedes hacer perfectamente una historia en la Babylon 5 200 años después. Claro, yo también pensaba en eso. Claro, es decir, es que... Y que sirva un poco también de reboot, porque al fin y al cabo son nuevos personajes y tal, pero manteniendo... Ya, pero no, creo que no. Porque ¿qué quieres? ¿Para qué? Para que vengan, y vienen las sombras, y vienen las sombras otra vez. Pues para cuentas la historia de otra manera. Sí, no, pero te apoyas en lo que ya hay. El problema es que si haces un reboot, la gente va a estar pensando pues en Ivanova, en Sheridan, en los que vimos en la serie clásica, y ese es el lastre, porque lo bueno que tenía de Babylon 5 es la carisma que le metieron esos actores. Es que Babylon 5 fue única en ese sentido. Bueno, y tienes en Galáctica a Starbucks, que supongo que Fénix del equipo A no lo haría mal también, carisma. Pero ha pasado un tiempo y se puede hacer de otra manera. Pero a lo que yo me refiero es que mientras que la Galáctica original de los 70 pasó muy desapercibida, aunque tuvo su fandom, pasó totalmente desapercibida, devorada por otras series, Star Trek en particular, Babylon 5 sí fue única en ese sentido porque no había... Sí, pero Víctor, que sale del armario de quien conoce Babylon 5, por favor, que la sé yo, porque mi hermano me hacía grabarla a las 6 de la tarde la 2, que Babylon 5 no la ha visto nadie. Oye, ¿de qué va Babylon 5? Yo lo único que sé con Babylon 5 es por culo te la inco. Babylon 5 no la conoce nadie. No, Víctor, Babylon 5 no la conoce nadie. O sea, es lo mismo. A ti la perra gorda, no la conoce nadie. Entonces, ¿por qué van a hacer un reboot? ¿Porque no la conoce nadie? Sí, porque va gente con camisetas de Babylon 5 por la calle todos los días. La gente va disfrazada de Babylon 5 Babylon 5, si la ponemos a la está agotada en Amazon. Si la intentamos poner al mismo nivel que Star Trek o Galáctica, desde luego que no. Pero Babylon 5 sigue existiendo aquí en España, a pesar de que se emitió, pues bueno, aquí son cuatro frikis. En Estados Unidos probablemente tuvo bastante más tirón, pero Babylon 5 fue una serie rompedora en su tiempo, aunque fuera solo por los efectos especiales. Que eran de la los, no, digo no, no, No, no, todo lo contrario. O sea, los CGI, los gráficos por ordenador que tenía aquella, que tenía Babylon 5, para lo que era la, los tiempos, superaban a los de las series de Star Trek que estaban en emisión. Claro. Sí, sí, si yo te lo discuto, oye. Claro, y sobre todo, además, lo que supuso Babylon 5 también era la valentía de Straczynski y de la productora, luego hasta cierto punto, pero bueno, de decir, oye, mira, tengo una serie que va a durar 5 temporadas. Y tengo ya, la tengo ya todo el argumento escrito. Y que sepáis que al protagonista de la primera temporada me lo voy a. No me lo voy a cargar, pero me lo voy a cambiar y voy a meter a otro en la segunda. Le vamos a grabar todo en el mismo almacén. Sí. Ay, que a mí me encanta Babylon 5, a ver si me parece que no me gusta, ¿eh? Sí, sí, sí. Que es de mis series favoritas. Lo que pasa es que bueno, que a mí es que vaya. Odio, macho, a mí me parece bien, yo creo que salga. Y veo lo de Galáctica y lo veo, o sea, a mí que me cuenta la misma historia, aunque sea la misma o parecida, veo lo que pasó con Galáctica y que me pase eso a mí, que la vi de pequeño y ahora esta la puedo vivir de mayor, a mí me hace ilusión. Si es que estáis llenos de odio. Yo no, momento, ¿eh? No, perdona, en ningún momento yo he dicho, decía, a lo mejor se ha parecido que yo he pensado, ah, me van a joder la infancia. No, para nada, es decir. Guaz, vuelvo a poner mi audio. Espera. Si quiere hacer un reboot, que hagan un reboot y ya está, no pasa nada. No sois criaturas, no hay que temer a las cosas nuevas. Por ejemplo, esta noche estoy usando una... ¿Cómo dijiste que se llamaba? ¡Servilleta! Isla Monda. Vale, no hay que temer a las cosas nuevas. Entonces, ¿hay que temer al nuevo Resident Evil o qué? No, tío, hay que esperar a ver qué sale. A ver qué sale, claro. Si es que esto es... es lo mismo, tío. Si cuando sale mal es cuando dices, joder, me cago en la puta, para esto no hubierais hecho nada. Y sí que jode, porque dices, habéis perdido esa oportunidad. ¿Cuándo va a coger a alguien en el bastón para seguir con esto? Pero hay que esperar a ver qué sale, hay que darle con ilusión y ver si sale bien. Pues venga, nuevo Resident Evil. ¿Habéis visto el trailer? 20 por 20. Yo no sé nada. ¿No habéis visto el tráiler? Pues el tráiler, la verdad, es que tiene... En Xvideos no creo que lo haya visto. No, pues el tráiler... Está bastante bien. O sea, es cierto que los monstruicos, el ordenador canta pero por un tubo. Ese sí parece que lo ha hecho la amiga. Pero, joder, estás viendo el tráiler y dices, hostia, reconozco esto. Pero esto lo he visto en los videojuegos. Vamos a ver, pero ¿hasta qué punto puede llegar a ser un efecto mal hecho de forma autoconsciente? Les han dado calderilla para hacer la película. Porque... tú veas las primeras imágenes promocionales, que fue las que nos hicieron resoplar a todos, parecían cosplayers. Parecían que había cogido a 3 cosplayers que habían pillado en el salón de la Comic Con y les habían hecho una sesión de fotos. ¿Sí o no, Michael? ¿Tú que las vistes? Yes. Entonces, de repente, íbamos con unas expectativas tan bajas de, madre mía, esto va a ser una película de Dark a las 4 de la tarde, qué basura. Y el tráiler que nos han puesto, con esta mezcla del primer juego y el segundo... hemos dicho, hostias, pues parece que la cosa no pinta tan mal. Entonces, que luego, oye, pues a saber, pero... Luego, ¿cómo queda? Oye, cuando vimos con el primer Resident Evil de Anderson, que de repente crearon al personaje de Alice y empezamos a decir, pero se han inventado totalmente una historia tal y cual, y el primer Resident Evil de Anderson es la mejor de las 7 películas de Resident Evil. Hay que dejarlo claro. Luego ya, a ver, otra cosa es que yo adoré las películas de Resident Evil, que entiendo que son una puta mierda. Pero que... Víctor, tenemos que... También es eso, lo que ibas a decir, que son puta mierda y nosotros tenemos un gusto peculiar hacia cierto cine. Sí, tú y yo tenemos un gusto al cine mierda bastante acusado. Sí, pero a ver, cuando hemos hablado de las pelis de Anderson, de Resident Evil... Aquí hemos dicho, vale, la primera es la mejor, el resto, las pelis son malas, pero al menos son entretenidas y dentro de la ficción, dentro de lo que te pretendían mostrar, decías, bueno, vale, son malas, pero me lo voy pasando bien. El problema es que en las últimas es que ya ni eso. Digo, yo entiendo, digo, a mí si me das, a ver, ¿cómo lo? Es el argumento que utilizo siempre. Yo me veo las pelis de Sarnado y sé que no tienen ninguna ínfula. No te están engañando. No me están engañando. Me están ofreciendo lo que me están ofreciendo, ¿vale? Entonces, o sea, si me ofreces un kebab de un euro, me ofreces un kebab de un euro. Pero es como no me que vas a comer el hindú. Lo vas a disfrutar y sabes que mañana te va a doler la tripa. Claro. Pero lo vas a disfrutar. Mañana, mañana. Pero no me ofrezcas un kebab de un euro diciéndome que es el sumum de la comida turca. ¿Sabes? No, me estás ofreciendo un kebab de euro. Y yo soy, yo me voy a, Club Calas, y yo me voy a comer el kebab de euro, pues muy bien, porque me lo voy a pasar guay. Y digo, pues, pues ahí su kebab, claro. y ponme extra de queso. Pero yo creo, yo creo que la, a ver, Anderson era totalmente consciente de que estaba haciendo pura basura de Michael. Pues no lo parece, pero, y sobre todo a medida que van avanzando las pelis. Pero porque Anderson tiene, me da a mí la sensación, una visión de sí mismo que sí es bastante más alta de la que él cree. Hombre, pero... Anderson se cree Zack Snyder. Bueno, según Anderson, referentes. Claro, según él, Zack Snyder le copia directamente. Bueno, ya, directamente. Bueno, a ver si se copia. Uy, iba a hacer una barbaridad. Mejor me callo. Vale, venga. Lo último que voy a decir del tráiler de Resident Evil, os lo he puesto en el Discord, para los que no lo hayáis visto, por si le queréis ir echando un ojo, así, es que a Leon S. Kennedy, parece que regenta un... este sí parece que te va a decir Clap Calas, pero oye, bueno, ya está. Y eso generó polémica por lo de siempre. Ah, el personaje, habéis cogido un personaje indio para hacer de León, y León, iros a tomar por culo, ¿qué más da? Ya está. En serio, dejar de dar por culo con esas gilipollas. Bueno, rápidamente, WandaVision, que probablemente de todas las series que nos han ido poniendo Disney Plus de Marvel, yo creo que es de... Dirías que la mejor. Yo diría que es la mejor. O... Yo creo que es la... O la más original. Eso te iba a decir. Sí, es la mejor. O sea, no es con la que mejor me lo he pasado, pero sí es de la que más me ha hecho soñar. Sí, porque yo en mi top 3, sin meter todavía a What If, que solo he podido ver los dos primeros, estaría WandaVision, después seguiría Loki y, por último, sin que y me gustó, pero es otro rollo distinto, la de Falcon y el Soldado de Invierno. Claro, a mí yo pondría primero Loki, lo que más me ha gustado. Sí. Me parece que lo podrían haber aprovechado de otra manera y darle de una manera que tuviera más continuidad, pero Loki creo que lo más... Lo van a aprovechar. A mí lo que van a aprovechar la primera, pero lo van a aprovechar. Sí, lo que más me ha enrollado. Y luego los What If, me está flipando todo lo que hacen. Pero claro, son muchas cosas que digo, joder, pues si tú de aquí tuvieras sacado una serie, joder, pues si de aquí... Pero bueno. No, pero a ver. Va ese en dibujos y la verdad es que da para... Animación para... de What If es la hostia, ¿eh? Da para hacer muchísimas cosas y están dejando el listón muy, muy, muy alto. Además, siendo los dobladores auténticos, es que lo tiene todo, es la polla, la verdad. Yo de esto, de Agatha Harkness, de se hacen una serie, claro. Es que... Pues de qué y por qué, pero bueno, seguro es que es eso, pero como todo lo que están haciendo lo están haciendo tan bien, claro. Pues... El problema, bueno, no el problema, a mí me hace gracia porque, claro, si aprovechan a este personaje, teniendo en cuenta lo que se viene al universo Marvel, claro, yo no sé hasta qué... Vamos, por hablar claro, yo no sé... ¿Cómo van a representar a los Cuatro Fantásticos en este nuevo universo Marvel? ¿Si nos van a poner a unos Cuatro Fantásticos que acaban de empezar o si ya nos lo van a poner como la primera familia del universo Marvel con una trayectoria y tal? Porque es que Agatha Harkness en los cómics, entre otras muchas cosas, fue institutriz de Franklin Richards, del hijo de Reddy y Sue. Entonces, claro... Yo creo que es un personaje que, vale, que lo pueden seguir aprovechando en series y contando sus historias de magia y tal, como bruja. Y yo no sé si luego la van a aprovechar para... A mí me da sensación para meterla con los 4F. A Agatha Harkness la van a tirar por el rollo mágico con extraño en Multiverse of Madness y todo este rollo. Claro. Creo que por ahí, más que por meterla en los Cuatro Fantásticos. Y los Cuatro Fantásticos, a ver ahora mismo cómo lo sacas y dónde lo sacas. ¿No pensáis que la van a hacer la serie de cómo cuida a los hijos de Wanda? Pues cuando sepamos qué pasa con ellos, también puede ser. Es que realmente no sabemos de qué va. Es que podría ser incluso... A ver, no tiene por qué, pero incluso de ella contando historias. Es que se pueden salir por cualquier lado. Un rollo de historias de la cripta. De historias de a partir de ahora. Puede ser de historias de cosas que la pasaron. Puede ser... No sabemos en qué momento de la historia está ubicada. ¡Bruja! Y sale Mai. Ha hecho gracia el personaje, porque como es el personaje y la... Y yo me imagino que será más tipo presente o... De aquí en adelante, ¿no? Después de lo que fuera de ella. Y si no, pues, otro contexto. Sí, la clave está en mantener al personaje en la mente de la gente, que la gente no se olvide, porque es un personaje aprovechado. Y el estilo del personaje que hemos visto en Wanda, así como muy loco, muy irónico, ¿sabes? Sí. No sé. Yo creo que es mantener ese estilo y entonces pues tienes que quedarte no muy lejos de la historia. Bueno, y llegas no a... No creo que vaya a los Cuatro Fantásticos, vaya. Al menos de principio. No. Yo, claro, de principio por lo menos no. Yo creo que va a ir o algo de ella sola, estrictamente sola, con tintes de lo que sea, o tirar más por lo que dice Víctor, que también me parece lógico de apoyar extraño y tal, ir preparando el camino a todo lo que están haciendo alrededor. Sí. Bueno, y digo que ahora llega el momento en el podcast, después de estar hablando de cosas frikis, mantenemos a la gente con la guardia baja y de repente ¡bam! Puñalada trapera al capitalismo. Los NFT, what? Los NFT. ¿Cómo robar con un JPG? El timo de la estampita. Efectivamente. Mira, te voy a vender este JPG exclusivo NFT no sé cuántos por no sé cuántos bitcoins o tal criptomoneda y luego llega el estacazo. ¿Pero nosotros podemos hacer una cosa de esas? En realidad vender un NFT es vender los derechos de explotación de ese JPG. Sí, claro, quiero decir, si yo tengo los derechos del meme del perro, del perro chico y el perro grande, ¿sí? Cuando alguien use eso para ganar dinero, yo puedo reclamarle ese dinero porque yo tengo los derechos del perro grande y el perro chico. Eso es un NFT digital. En teoría, vamos, tal y como lo tenía entendido yo, era más bien, imagínate que nosotros ahora terminamos de grabar el programa, ¿vale? Y vendemos el MP3, lo vendemos como un NFT. Vale, pues la gente lo compra y tengo el programa, el sexto programa de la octava temporada de La Casa de Mi Hermano, original. Y es mío. Pero si alguien, yo he sacado una copia de La Casa de Mi Hermano 8X06, dices, yo tengo una copia, pero el original es tuyo. Igual que con las imágenes en internet, lo mismo. Sí, vale, tú tienes la imagen original, pero yo me he guardado. ¿Y de qué te sirve? El botón imagen derecho, guardar como, y me he bajado la imagen. Y vale, sí, la imagen que yo tengo. Que es los derechos, en realidad, en verdad, es los derechos de explotación de algo digital. O sea, por así decirlo. Pero es la propia, es de la imagen en sí, no de la. ¿Cómo decirlo? No de la propiedad intelectual del perrete grande y el perrete chico. Sí, sí, se puede decir que sí, pero bueno, eso son fallos de forma que tiene al ser algo tan nuevo, por así decirlo, vaya. O sea, puedes tener la propiedad de un meme concreto del perrete grande y el perrete chico. Porque es eso, tú una obra de arte digital tú la puedes tener registrada y tú tienes su derecho tus derechos como creador sobre esa obra. Yo, por ejemplo, tengo los PSDs, vaya, los originales. Quiero decir, si en algún momento me robasen algo, yo podría decir, esto es mío. Me dirían, ¿cómo? Y digo, mira, pues con un PSD como un sol de grande, hijo puta. Claro, es igual, pero esto llega hasta el punto de que Mago de Oz, yo no sé si esto lo hemos hablado en algún programa anterior, pero bueno, Mago de Oz, que siempre van con el rollo ecologista y tal, luego van diciendo, vamos a sacar una canción en NFT, digo, pero sí, cabrones, anda que no contamina la compresión, claro, y toda la mierda de los NFT, igual que el tema de la minería de criptomonedas y estas chorradas de ahora. Claro, todo eso tiene un gasto, porque claro, ahí lo que estás haciendo realmente es codificar los metadatos con un algoritmo y con no sé qué. Era 50 ordenadores currando. Y significa un gasto energético increíble para lo que estás haciendo. O sea, no, es que esto, yo soy súper, lo que dices tú, soy súper ecologista, ya, pero es que tengo no sé cuántos bitcoins. Vamos a ver. Punto uno, aparte de la volatilidad que tiene económicamente y de todos los temas fiscales y todas las dudas fiscales que hay sobre las criptomonedas, es eso, luego llega, desaparece el creador de la criptomoneda con los códigos principales. ¿Está? Y hostias, llegan Elon Musk y dice, las criptomonedas son una mierda, y a tomar por culo, porque de repente, o lo que diga ese señor, pues de repente empieza a bajar todo en bolsa y el valor de las cosas. Eso, el capitalismo y otras cosas del capitalismo, lo de los twitchers, los streamers. Sí. Aquí llegó lo típico que llegas y vas a pinchar encima del icono de Twitch y das al secundario y pone abrir código fuente, y sabes, y la lías. Y la lías y lo pirateas y te bajas todas las listas de lo que gana y tal. Por una parte, quiero decir, por ejemplo, la de Ibai no sorprende a nadie porque él mismo se le fue la olla y lo puso en un stream y luego dijo efectivamente que le suda la polla y otra cosa no, pero está actuando en consecuencia sí, a eso, de que le has dado la polla que sepa lo que ganas, porque, porque yo qué sé, porque si lo trabaja, por así decirlo, si ese es su modo de vida y lo hace, lo fabrica y lo gana, pues mira, oye. Bendiciones no. Y buenas noches. Y tuvo además un discurso muy bueno, diciéndolo a la muchachada que le estaba viendo, que por mucho que él ganara, que o que gana el Auronplay, que Auronplay solo hay uno. Y Ibai solo hay uno. Que la gente lo que tiene que hacer es estudiar. Que sí, que no le puede gustar y tal, pero la gente lo tiene que estudiar. Y luego, y si le gusta ser streamer, que lo haga en su tiempo libre. Pero que tiene que estudiar, tiene que sacarse una carrera o un FP o algo que le sirva para ganar, intentar ganarse la vida. Que no te garantiza, para la sociedad. Lo que no te garantiza nada, porque estamos como estamos. Pero bueno, por lo menos intentar tener una educación para ganarte la vida. Y luego ya, pues oye, si tienes la suerte de triunfar con esto, pues adelante. Pero él también hace referencia no solamente tener una educación. Es decir, si estás trabajando, porque tienes 20 añitos y estás trabajando en Burger King, que no dejes el trabajo en Burger King. Para ser streamer, o creador de contenido. O creador de contenido, o estar en YouTube. Es decir, que no, la idea, es decir, porque lo explicaba. Hay un streamer de Lost Ark, este juego que es parecido a. Es un MMO coreano que lo van a sacar ahora a Amazon. Entonces el tipo decía que él ganó un montón de pasta, estaba ganando haciendo streamers de juegos varios, y hubo un momento en su vida que decidió dejar Twitch para dedicarse a estudiar, porque sabía que en cualquier momento lo que él hacía iba a petarlo. Es decir, y petaría y dejaría de ser popular. Entonces estuvo 2 años sin estar en Twitch, se ha terminado su carrera, está ahora mismo trabajando, y ahora en su tiempo libre ha decidido volver a Twitch. Porque lo que digo, Lost Ark lo va a sacar Amazon el año que viene y tal y cual, y es un juego que a él le gusta mucho y ha decidido volver a hacer streaming de Lost Ark. Entonces, siendo Amazon la que va a sacar el juego, siendo Twitch de Amazon, le habrá dicho: ¿no te has pensado tú en volver aquí y te doy yo unos dineros, muchacho? Estoy guapo. Él no jugaba a Lost Ark antes de abandonar Twitch, es decir, él simplemente, pues eso, jugaba al juego. Sí, claro, jugaba MMOs y a movidas, pero esto obviamente, y te lo digo porque con New World le está pasando, ¿sabes? A gente que se dedicaba a jugar MMOs pues, y a transmitirlos en Twitch, obviamente Amazon se ha puesto en contacto con ellos y les ha dicho: oye, Muyayo, juega a mi MMO en mi plataforma te doy aquí unos buenos dineros y unos códigos para repartir para la comunidad, y todos muy felices. Y han dicho: pues venga, obviamente si te ofrecen un trato así, pues mira, oye. Y así ha pasado New World con ese millón de jugadores. De jugadores, claro. O sea, tú entrabas a Twitch a la página de categorías, New World de las primeras. Entrabas a ordenados por idiomas y en casi todos los idiomas, entre los 10 primeros, tenías mínimo 4 de New World. Sí, eso sí. Yo ahora mismo entro en Twitch, en mi cuenta de Twitch, con la gente que estoy siguiendo. Ajá. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 están con el New World. Yo solo uno, porque además es el único que está emitiendo. Y de bueno, los 10 primeros streams en España, en español, hay uno solo. Con casi 5.000 espectadores. Oye, y me congratula ver que el que más gana, que son 9,6 millones de dólares, es la peña de Critical Role, que son un grupo de actores de voz. Raúl, bienvenido, sinvergüenza. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso que está sonando por ahí? Bienvenido, sinvergüenza. Estaba yo hablando y de repente escucho ahí un señor diciendo bienvenido, sinvergüenza. ¿Quién se nos ha acordado? Pensé que estaba en silencio. O sea, ¿qué coño? Lo tengo siempre, pues eso, que he entrado en Twitch para mirar esto y que normalmente lo tengo en silencio, pero no está en silencio. Dice, bienvenido sin vergüenza. Bueno, 9,6 millones de dólares gana la gente de Critical Role, que es un grupo de actores de voz, ¿vale? De actores de doblaje, que juegan al rol, que juegan a Dungeons and Dragons en directo. Y por ahí se pasa, creo, pues actores también como... ¡Ay, se me ha ido el nombre! Deborah Hall, Matthew Lillard. Sí. O sea, gente también muy conocida. Frank Grillo. Sí, sí. El mangaliano. Ese era, el mangoliano. Mangaliano. El mandagloriano este. John Mangoliano, que le llegó a la mujer y le dijo: oye, el sótano de la casa nueva, ¿puedo hacerme una casa de juegos? Le dijo la mujer, venga. Así empezó Joseph Frills, también te lo digo. Sí, sí. Sí, John Manganiello. John Manganiello que le dijo a la mujer: sí, venga. La mujer decía: no, yo pensaba que se iba a montar, pues lo típico, una mesa de billar, una barra para ver. John Manganiello es el guaperas este fuerte. Sí, sí, el de Espartaco. El que puso, sí, que puso uno en plan un tuit de no sé qué, estaba Tomazas y puso: no conseguirás esto jugando al Dungeons and Dragons. Y le puso en nota la esta de Men's Health, ¿no? La portada de Men's sí. Health, y dice: yo también juego al Dungeons and Dragons, no, y soy este. Manganiello, de joven, hacía de Flash Thompson en las pelis de Sam Raimi de Spider-Man, y luego ha pasado al universo DC haciendo de... Broken, de Arrow. Sí. No, en Arrow no. En... En Arrow, Michael. En Arrow no llegó a salir, hijo sí. mío. No, te estás confundiendo. El que salió en Espartaco y salía en Arrow era otro. Joe Manganiello es el que hacía también el mismo personaje de Deathstroke al final de la Liga de la Justicia. Vale. Yo solo lo que iba a contar de la casa es que eso, la mujer pensó que se iba a hacer una con un billar, y cuando bajó se encontró un puto dungeons. un momento, por favor, que ya que estáis hablando de este hombre, quiero destacar que además de ser Deathstroke, ese mismo año puso la voz a un pitufo. Sí, a Fortachón. Ah, pues eso digo, decir, pero... y se montó, y entonces la mujer le dijo: pues nada, que vengan los frikis a casa. Que vengan esos amigos tuyos que huelen fuerte. Bueno, pues esta gente gana casi 10 millones de dólares. El dinero llama el dinero, de todas formas. También te digo que te pones a ver todos los que participan y son ciento y la madre. Entonces, claro, bueno, está repartido. No, pero oye, es decir, subir las partidas que jugáis vosotros. Uy, no, no. La lotería de Navidad ha caído a muchos lados, está repartido. No, no, las partidas que hacemos nosotros no las podemos subir. Primero, podemos ir a la cárcel. Podemos ir a la cárcel. Y segundo, porque hay gente que te dirá que eso no es rol. Bueno, a lo mejor lo nuestro sí, pero es que hay un debate ahora que las partidas que se suben al internet, hay gente que dice que eso no es rol porque está... Bueno, hay gente que dice primero que están guionizadas y luego hay gente que se enfada porque están muy, muy impostadas, porque claro, como están grabadas, pues la gente interpreta. Claro, pero es que lo que se dice siempre, cuando hay una cámara delante no te comportas como en la vida real, y es que no fastidies. Que están guionizadas. ¡Payaso! A ver, claro que están guionizadas, el máster tiene la partida. Bueno, Víctor, tú no has jugado con nosotros. O sea, no, sé que has jugado con parte de, pero creo que no eres conocedor del caos que podemos, de lo que nos suda la polla, que veces, podemos claro. provocar en una partida, y si no, ya te contará Michael la que le hemos liado con la de Star Wars. Sí, José. Que él sí, iba, José. Él iba bueno. por un lado y nosotros que no vamos a ir por ahí. O sea, señor no, y yo Master, fui, y yo al final tuve que improvisar como un campeón y bueno, en fin. Y que salió lo que salió. ¿A quién traería? Salvamos los muebles, pero bueno. ¿Cuándo crees que la partida va por aquí? ¿Se va para allá? Por allá. Bueno, yo los que más ganan, es Critical Role. Yo quiero que ahora hablemos de un tipo que holdea fuerte. Ah, sí, bueno. Ah, hombre, es un normal este, sí, claro. Yo antes, ¿no? Holdea fuerte, ¿cuánto? No, callad. ¿Cuánto ganaba este tío? Es que es por eso, de hablar de cuánto gana gente, tengo por aquí, por ejemplo, para puntear un dato aparte, Xavier Woods, el hombre este de la WWE, de New Day. Sí. Que son Biggie, el Saltimbanqui, y está este que es el Gamer. Vale, pues este, entre septiembre de 2019 y septiembre de 2020, en dos años ha llevado 25.000 dólares. ¿El tontopolla del Wolverine? No, uno de la WWE. Que pues escucha, ese nota se ha llevado lo mismo que yo trabajando todos los días. Vaya. En dos años, 25.000 pavos. Impact Wrestling. En dos años, no, que polla, yo me lo llevo en un año. Impact Wrestling, la promoción que conocemos como TNA, de ¿sí? Twitch, se ha llevado cerca de 70.000. Y el que más se ha llevado del mundo del wrestling, los que más son Zelina Vega, 340.000 pavos, y Adam Cole, cerca de 320.000. Sí, así que claro, de bien. Bueno, ¿y el Lobito cuántos ha llevado? El señor Lobito. ¿Cuántos ha llevado? ¿Cuánto? ¿What? ¿What? No, ¿que cuántos ha llevado? Pensaba que tenías tú los datos. No, los de Lobito no lo tengo, pero vamos. Nadie tiene los datos. Pues se supone que entre 1.200 y 1.500 dólares, sí, sí, ¿no? Sí. Y para eso te vas a vivir a Andorra, subnormal. No, claro, yo pensaba que Waz los tenía, el dato concreto. No, pero efectivamente… Waz era lo suyo, que es a la WWE. Claro. Bueno, pues efectivamente sí que son en torno a unos 1.300 dólares. Que claro, que dices, joder, no es que sea gran cosa. Claro, a euros… Claro, lo conviertes a euros, pues no es gran cosa. Y es que luego encima… te vas a vivir a Andorra para no pagar impuestos, payaso. Bien, campeón. Como si te lo estuvieras llevando muerto. Luego también claro. Es cierto que él te dirá que, claro, que eso es lo que gana en Twitch, pero luego él, como holdea fuerte. Y pues, holdea con cojones. Con cojones, pues tal. Pero, en fin. Vale, que vaya, que para. Esto son... Que por lo menos el otro, el de Libertad y lo que surja, el otro payaso que va a salir con camiseta de tirantes. Sí. Vive con sus padres, ¿sabes? Vale, vamos a ver. Es todavía peor. Es muy liberal y vive con sus padres. Este por lo menos ha ido a Andorra. Ya tengo por aquí los datos. Lo que pasa es que es el total, pero vamos. Wall Street Wolverine, cerca de 30.000 dólares. En dos años. Por comparar, por ejemplo, aquí dice Facu Díaz, 367.000. O sea, sí, prácticamente. El Rubius, 1.800.000. Auronplay, 3 millones. El Chocas, cerca de medio kilo. Y el Chocas vive aquí en Madrid, el cabrón. Sí. No sé, tengo por aquí, a ver un momento, que por aquí estaba un enlace a la lista. Dice con los 10.000 primeros. Rico. Nada, no está. ¿Y nosotros? Me lo han borrado. Nosotros en mínimo. Debemos pasta. Debemos pasta, mejor que no se den cuenta. Nosotros, de hecho, estamos regalando nuestras suscripciones a Prime y a la Peña. Así, toma. Que no la podíamos subir a poner nosotros. No la podemos poner porque tenemos que ser partners. Para ponerlas a nosotros tenemos que emitir bastantes horas y tener bastante. No sé cuántos seguidores. Y no lo estamos haciendo porque esto lo podíamos estar emitiendo que fuera. Bueno, pues nada. Luego se oye mal, Michael, y esas cosas. Se oía mal, Víctor, porque estaba mal configurado el Discord en mi parte y al decidí a detectar la música como ruido de fondo y por eso se cortaba. Ahí era donde estaba el problema. Pues ya está. Pues, el próximo. Bueno, pues. A nosotros, ¿nosotros qué aspiramos? ¿A ser iVoox Originals de estos o ni eso tampoco? Ni eso. Nosotros, bueno. Nosotros aspiramos vida. Nosotros. Vamos con el primer corte de la película invitada que ha escogido Waz y enseguida hablamos de cosas misteriosas. Y que sea lo que dijera. ¡Tipo! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! Shh, tranquila, no nos cogerán. Son carnívoros. Repasemos. ¿Qué era lo primero, Grant? ¿De qué? Entrar sin ser vistos. Bien. ¿Y qué era lo segundo? Recoger pruebas visuales. Bien. ¿Tercero? ¿Salir sin ser vistos? Sí. ¿Y cuarto? Reventar ese jodido tinglado, detener a ese cabrón y pasar a la historia como los que salvaron a este país del efecto devastador de la ingeniería genética. No, Grant. Lo cuarto era plantearnos qué íbamos a hacer a continuación. Esto es una prueba, ¿vale? Es una prueba. En realidad, tiene pinta de ser material genético altamente tóxico. ¡Precisamente! ¡Precisamente! Y es mío. Es nuestro. Ya les tenemos, nena, tú y yo juntos. Oye, Grant, de eso quería que habláramos. ¿No te da la impresión de que nuestra relación se ha vuelto un poco... ¡Shh! No le pasa nada a su reproductor. Ni al móvil, ni al MP3, ni al ordenador, ni... No trate de ajustar el sonido ahora. La transmisión está bajo nuestro control. Bueno, tampoco te flipes, ¿no? Controlamos los agudos y los graves. ¿Cómo flipa todo esto, colega? Controlaremos todo lo que oigan en este podcast. Están a punto de experimentar el asombro y el misterio que llegan desde lo más profundo de la mente, porque en la casa de mi hermano estamos... A tope con el misterio, ¿que no? Y yo ardo en deseos de saber de qué nos va a hablar Víctor en un programa dedicado a los zombies. He hecho una apuesta conmigo mismo. Estoy seguro que la voy a perder, porque ya se ha encargado Víctor de decirme que la voy a perder. Esas no valen, Michael. Las apuestas con uno mismo no valen. Es como el monólogo de Ernesto Sevilla, el de ¿estudio o me la pelo? Venga, voy a estudiar y luego me la pelo. Bueno, no, me la pelo ya y ya luego y ya estudio. Pues eso es igual. Pero vamos, a ver, Víctor, lánzate. La primera idea principal de este programa sobre zombies era hablar del zombie en Haití, pero es que ya hablamos de él cuando teníamos la sección de las películas que nos engañan, claro. Cuando hablamos de la serpiente y el arco iris. Esa era mi apuesta, yo pensaba, a ver si no se acuerda y nos cuenta otra vez lo mismo. No, sí, me acuerdo. De mis cosas me acuerdo, de las de los demás no me suelo acordar. En su archivo mental... De las películas que veo, gracias a Letterboxd, ahora recuerdo cuáles son, pero ya sabes que normalmente no me acuerdo. Entonces, había pensado en un principio ver casos reales, entre comillas, los de reales, con muchas comillas, de zombies que habían sacado los diarios y los periódicos, ¿vale? Había un caso, por ejemplo, de un tipo en Miami que le comió la cara a uno, no porque estaban enamorados, sino que se lanzó a bocados con un señor, pero es que este estaba súper drogado. Con las famosas drogas que se pusieron de moda en 2012, lo de las sales de baño, si os acordáis. Efectivamente, iba a decir spoiler, claro. No es una droga, es una puta sal de baño que te quema el cerebro y por eso te vuelves zombie. Claro, también estaba el famoso un cóctel de opiáceos que tiene un nombre súper larguísimo, con U, empezaba por U y muchos números. Que también te dejaba. Y dejaba. Pero buscando estos casos, de repente apareció como por arte de magia la Zombie Research Society. ¿Qué es la Zombie Research Society? ¿Cómo ha dicho usted? La Zombie Research Society fue fundada originalmente. A ver, esto es sacado de su propia página web, que es zombieresearchsociety.com. Y tenéis que ir y vais al Quiénes Somos y dice: fue fundado originalmente en 2007 por el autor y experto en zombies Matt Monk. Con erótico resultado. Como una organización dedicada al estudio histórico, cultural y científico de los muertos vivientes. Nuestra pequeña comunidad de autores, académicos y científicos se convirtió rápidamente en la máxima autoridad sobre los no muertos. Y a medida que nuestra reputación crece, también lo hace nuestra influencia. Desde charlas hasta convenciones internacionales, conferencias científicas y eventos culturales. La Junta Asesora Oficial también está formada por una serie de académicos y científicos supervivientes, que yo aquí digo que son survivalistas. Pero becarios no, ¿eh? Vale, becarios no. Nunca más. Dispuestos a brindar una experiencia entretenida y educativa por si ocurre un evento zombie. Si desea programar una entrevista, ta, ta, ta. Luego dice, nuestros tres principios fundamentales son... Que un zombie se define como un ser humano. Una casa digna, un trabajo. Estén muy atentos. Y las otras no me acuerdo. Un zombie se define como un ser humano implacable y agresivo o un cadáver humano reanimado impulsado por una infección biológica. La fauna, quién sabe por qué, está variando sus normas de comportamiento. Su segundo precepto es que el debate entusiasta sobre el estudio histórico, científico y cultural de los zombies es esencial para la supervivencia de la raza humana. Nos quedamos sin palabras, ¿no? El enigma humano, evidentemente. Pues ya verás, Iker, porque la tercera es que la pandemia zombie es inevitable. Y la supervivencia de la raza humana es crucial. Silencio, es simplemente, ¿no?, una cuestión de cuándo, así que tenemos que estar preparados. Pone la carne de gallina. Es alucinante. Luego entras a ver su página. Básicamente su página es un montón de artículos. Muchos con que guardan, que te comentan críticas de películas, de libros, de tal, pero luego tiene una parte. Les dejo con imágenes que nosotros ya nunca vamos a poder olvidar. Luego a ver, espera, Víctor, un momento. Dime. Guad, la gente quiere escuchar a Víctor. Cuando quiera escuchar a Iker, padre, que se ponga Guardia Iberio. Un sample está bien. 50 ya cansa. Lo siento. Vale. Bien, arriba, pero... Yo lo entiendo, a mí me pones una máquina con un montón de botoncicos y yo también estaría... Sí, yo no sé, pero por eso mismo, pero hay que recordárselo. Hay que recordárselo. El tema es tan Iker que es que... vamos por a eso, ver. Por eso. Bueno, por ejemplo, a ver, me vuelvo a ir al principio de la lista, ya lo dejo. Cuando entras, tiene una parte que es nuestros expertos en lo que está el señor Matt Monk, hay un montón de... de gente. Por ejemplo, Yorsa Romero era miembro de honorario de este sitio, de este research. Y hay muchos científicos de expertos en forense y en esta pseudo, no se llama lo sé, pseudociencia o pseudocosa, que es la criogenia. A ver, entonces no sé cómo definir a esta gente. Pero la parte más guay de todas, de todo lo que tienen, es decir, aparte de que puedes comprarte sus camisetas, tiene una zona que es los zombies en la cultura en la que están las películas, novelas gráficas, es la parte de sobrevivir al el zombie survival que ponen en su epígrafe. Y hay uno que maravilloso que me ha encantado, que es el de los vehículos. El de los vehículos es sensacional, a ver si lo encuentro. Porque lo de la... Te enseñamos a que te montes una bicicleta con una motosierra incorporada para que sobrevivas. A que pedalees con cojones. Sí, sí, sí. Ay, lo he perdido donde estaba. Weapons. Aquí, Travel and Vehicles. Voy a poner. Google, tradúceme esto, por favor. Por ejemplo, tiene un artículo muy divertido que es los vehículos que tienes que tener cuando todo se acabe. ¿Vale? Prepara tu motocicleta para el brote zombie. ¿Vale? Los mejores vehículos para sobrevivir en un apocalipsis zombie. Y una sección de overcrafts. ¿Vale? Para que vayas por tierra y aire, para decir, por tierra y mar, para sobrevivir a los zombies. Y luego, que tu motosierra, tu bicicleta se verá guay si le pones una motosierra a tu bicicleta en la parte de adelante. Por curiosidad, los mejores vehículos para sobrevivir al zombie son casi todo motocicletas, porque son rápidas y ligeras a la hora de poder evadir a los zombies. Y si puedes tener un gran coche americano, también te lo recomiendan. Y uno de los apartados que tiene esta Zombie Research Society son los 10 países más seguros. ¿Y creéis que está España entre los 10 países más seguros? No. Obviamente no. Obviamente no. El país más seguro del mundo para ellos es Australia. Hombre. Porque es una puta isla al fondo del... Y que solo hay vida en las costas porque en el interior te mueres. Claro, yo lo que iba a decir es que es seguro contra los zombies, pero no contra el resto de cosas que hay en Australia que te pueden matar. El resto de cosas en Australia te mata. Porque cualquier cosa que haya en Australia te puede matar. O sea, van a llegar los zombies y no va a haber nadie. O sea, es totalmente seguro. Van a sacar una serie de zombies en Australia en la que los zombies tienen que huir de Australia porque no pueden vivir. Canguros zombie mamadísimos, ¿sabes? Un bingo se come a mi bebé, las arañas estas que te pican y te matan en 3 segundos. Claro. Australia. Me hace mucha gracia porque pone mención de honor Nueva Zelanda. El razonamiento que dicen es: bueno, es decir, Nueva Zelanda no cumple nuestros criterios mínimos para realizar este estudio porque es un país muy pequeño. Pero mira, como está al lado de Australia, pues seguramente se salvarán. Entonces, ese tipo de cosas. Países como, por ejemplo, Kazajstán lo ponen que es un buen sitio para sobrevivir porque está rodeado de montañas y sería inaccesible para los zombies. Mi hermana, mejor prostituta de Kazajstán. Claro, por ejemplo, Rusia dicen que para sobrevivir te vas a la puta Siberia, ahí en medio de la taiga, y es muy probable que los zombies se congelen. Entonces, que claro, que Rusia también es un buen sitio para vivir. Y España me parece que estaba en el puesto 101 de... Porque claro, estamos ahí... es decir, somos carne de cañón a la hora de poder ser devorados por los zombies. Los zombies pueden salir de fiesta por la noche. Claro, y si van a Madrid... Lo bueno que tienen es que si van a Madrid, los zombies no se encuentran con su ex. Claro. Es lo bueno que tienen. Así que es eso, A ver si Madrid ya va a tener zombies y lo votan 3 millones y pico de... ¿no? A lo mejor, es muy probable. Os invito a que os acerquéis, ya os lo digo, por la Zombie Research Society, para que veáis todo lo que tiene. Es decir, la verdad es que como base de datos del mundo zombie en la ficción es espectacular, porque os digo que tiene cualquier cosa que se haya hecho en el mundo de los zombies, lo tiene. Es decir, si quieres buscar un cómic que se haya dedicado a los zombies, una serie de televisión, cualquier cosa lo puedes encontrar, pero luego tiene toda esta parafernalia de supervivencia contra los zombies, la ciencia de la reanimación y todo este tipo de cosas, que está bastante curioso echarle un ojo a esta gente. Y bueno, si queréis compraros sus camisetas, pues ahí tienes también su merchandising oficial con sus camisetas y que vais a ir super guays en un apocalipsis zombie. Con... Hombre, por lo menos, ya que tienes que... Antes muerto que sencilla. Con esto de la zombie society. Estaba pensando, es decir, no sé si sabéis que hay una teoría de conspiración muy divertida, que es la que dice que los pájaros son drones. No sé si la habéis oído hablar de ella. Que los pájaros no existen, sí. Los negacionistas de los pájaros, que es maravilloso. Puni creo que no la había escuchado. Joder, es increíble esta mierda, ¿eh? Es buenísimo. Los negacionistas de los pájaros. Sí, pollas va a volar ahí, nada. Si queréis para el próximo programa, es decir, ignoro completamente el tema del que vayamos a hablar y os hago un especial. De hecho, mira, lo lanzo aquí. El próximo programa podría ser de negacionistas, ¿sabes? Directamente. Hostia, pero lo de los negacionistas de los pájaros me parece sensacional, en serio. Que son drones, digo. Mucha gente dice, a ver, ¿cómo van a ser drones desde... Si pájaros hay desde todo el mundo? Dice, entonces el razonamiento que hacen muchas veces es, vale, sí, hay pájaros, es decir, hay pájaros que existen, pero entre los pájaros hay seguro drones. Que hay drones que nos espían. Bueno, eso igual es verdad, ¿eh? Esa gente tiene todo mi cariño. Apuntémoslo por lo que pueda pasar. Es una historia de tarado de parque, de los pájaros nos espían. Sí. Yo, por cerrar solo el bloque de Víctor, digo que las camisetas de la Zombie Society molan mucho, que sí. Valen 21 valen 21 dólares y a España envían 7 pavos, vale el envío. 30 pavos. La de la Z en grande, como esa está chula, ¿eh? Yo ahí lo dejo. Si nos queréis comprar algo... Yo ya no hablo de que me lo compre yo, si nos queréis comprar algo, ya lo sabéis. Claro, y la puedes poner en diferentes colores, la puedes poner en morado, en marrón... Tendremos que hacer una wishlist, que es lo que está ahora de moda. Sí. Sí, y un OnlyFans. También, anda, no, dale. OnlyFans ya tarde, ya el porno se va a acabar en no, OnlyFans. No, ¿qué quieres hacer? Echaron para atrás eso, hombre. Echaron un iPhone de mano, recogieron cable. Corte 2, Guaz, corte 2. ¿Nos va a llevar mucho tiempo? Porque tengo un taxi esperando. Si le habéis hecho daño, fascistas, organizaré la mayor sentada que se ha visto en esta granja. Oye, no sabemos dónde está tu amigo, ¿entiendes? Quizá mi hermano pueda ayudarte. ¿Tu hermano? Angus Orfield. Si estaba muy claro que eras un Orfield, puedo verlo en tu aura. Me parece que eso es algo que he pisado ahí atrás. No, tú tienes un aura muy egoísta. ¿Qué? ¿Quieres probar un poco de tu propia miseria? Tiene puesto el seguro. ¿Qué? Tiene puesto el seguro. Está en el otro lado. Un poco más atrás y abajo. Atrás y abajo. Arriba. Espera. Dame. Mira. Ya está, toma. ¿Y qué más? Y Watt se ha tomado muy en serio lo de buscar cosas zombies fuera del mainstream. Se ha dedicado no a buscar cosas raras, sino a rascar el fondo del barril. Pero luego ha sacado una peli bastante curiosa que no sé yo si por los diálogos la gente habrá reconocido. Pues no lo sé yo tampoco. A ver, no sé, no me he ido. Eso no es una película muy mainstream. No sé yo tampoco que la ha escogido, yo no sé cuál es. No. Pues se trata de Ovejas Asesinas. Una película neozelandesa del año 2006, dirigida y escrita por Jonathan Keane, que no ha hecho nada famoso, e interpretada por Oliver Driver, Nathan Meister y Temi Davis. En este caso, el tema del trivial no va a haber. Y que Michael y yo vimos en el cine. Sí, porque se estrenó en España con un programa doble. Efectivamente, con Desmembrados. Desmembrados y Ovejas Asesinas. Uh-huh. En, el título original es Black Sheep, Oveja Negra. Y bueno, pues trata sobre lo que ocurre en una granja de ovejas neozelandesa, algo muy propio de aquel país, que está lleno de valles muy verdes, como hemos visto en El Señor de los Anillos y en El Hobbit muchas veces. Enormes valles, ni que su principal producto son ovejas, porque tienen buen clima y buenos prados para las ovejas. Y entonces, pues Jonathan King decidió hacer esta película basándose un poquito, aprovechando eso, la fauna local, y haberse criado en una granja. Y nos cuenta esta historia en la que, pues, un granjero se dedica a hacer experimentos con ovejas para obtener la oveja que le dé mejor lana, que sea más productiva. Lo típico de la ingeniería genética llevada a un extremo, pues un poquito pasado de rosca. Y tiene una que le da lana, pero de otro tipo. Sí, porque además terminan siendo super ovejas. Esto, la verdad es que la película es muy divertida. Yo me lo he pasado muy bien porque tiene momentos muy estúpidos, muy de risa tonta. Los efectos especiales son de Beta Workshop, que obviamente pues eso se nota mucho, y es que es parte de lo que le da también todo el sentido a la película, porque claro, dices, esto realmente es una película de serie Z, porque está inspirada en el gore primigenio de Peter Jackson. Además lo reconoce el propio autor, el propio Jonathan King, que es eso, es una de sus inspiraciones, Braindead y tal, si no recuerdo mal, ¿era en Braindead? ¿Mm? En Braindead, en la que hay una oveja zombie. Una propia oveja. En Braindead hay un... no sé si es una oveja zombie, no, puede que sea muy loca. Pero si no recuerdo mal, entonces, pues de todo eso surge esta película, y podría ser eso, podría ser una serie Z muy grabada con videocámara, pero claro, colaboró la gente de Beta Workshop y obviamente eso le da una calidad a toda la película que es increíble. O sea, a nivel... los gráficos y todo eso son, vamos, magníficos. Y de detalles así que tal, yo creo que lo más curioso que puedo hablar, porque ya he comentado prácticamente todo lo de Beta y la admiración de Jonathan King hacia esta empresa de efectos especiales, comentar que, por ejemplo, al principio el rebaño que aparece al principio es un rebaño de cerca de 1000 ovejas, que aparecen más de 1000 ovejas distintas en toda la película. Algunas están entrenadas, hay marionetas animatrónicas que no las... Es que es eso, cuando tú ves un animatrónico, le ves algo raro, pero dices, hostias, es que es una oveja, o sea, no sabes qué es. que eso es una puta marioneta, un puto robot que han hecho los de Beta Workshop. Y al final de la película pone el típico letrero de que no se dañó a ningún animal durante la grabación, aunque las notas de producción, Jonathan King dice que más de un día le hubiese gustado hacer daño a una. Como no recuerdo quién fue, Hitchcock puede ser, el que dijo que no había que trabajar nunca en cine con niños y con animales. Sí, creo que sí. Pues entonces, o sea, que le habría pegado una hostia tranquilamente a una oveja. Una hostia o más. Hombre, siendo Hitchcock, le hubiera metido una hostia a la oveja y luego se lo hubiera comido. Lo mismo se la come directamente, le llega y le pega el bocado. Y Keane a lo mejor también lo hubiese hecho, si estaba tan hasta los huevos Y simplemente comentar el laboratorio que aparece, que para mí es el detalle que me ha parecido más curioso de todos los que hay en el trivial, porque muchos son detalles locales y cosas así, de que lo grabaron en el... Está grabado al lado de Wellington, creo que a 50 millas, unos 80 kilómetros, como si nos vamos de aquí a grabar a la Sierra de Guadarrama, prácticamente. que les pilló uno de los inviernos más, uno de las primaveras, o cuando lo grabasen, más lluvioso de toda la, de los últimos 50 años, una cosa así. Y el probable detallito que me ha hecho gracia es que el laboratorio en el que se desarrollan unas cuantas escenas y donde estarán haciendo los experimentos, originalmente era la estación de radio que recibía todas las comunicaciones que llegaban a Nueva Zelanda. O sea, la torre de radio de entrada, el repetidor gigante de Nueva Zelanda, era ese laboratorio. De hecho, anda, coño, mira qué detalle, qué curioso. Qué gracioso. Claro, sí, tú ves ahí el edificio, pues dices, bueno, sí, esto parece una especie de laboratorio, una torre de comunicaciones, porque es el típico edificio que son unos bloques de cemento con una torre al lado. Y dices, bueno, pues sí. Pero claro, dices, no, hostias, pues mira, un detallito aquí... De tecnología, lo que decía antes del viaje que hice, lo primero que os mandé fueron fotos de una plataforma petrolífera. Yo dije, mirad, pedazo pepino esto, las cápsulas estas de salvamento, que parecen pequeñas, ¿no? Miradlas al lado de un coche. Guad se va de vacaciones a la playa y nos manda... Si no iba a la playa, no fui a la playa, a mí no me gusta la playa. Bueno, a mí, para ahí, a mí, si me dicen, me voy de vacaciones a Tenerife, para mí es ir a la playa. Fui a Santa Cruz de Tenerife y fui a la San Cristóbal de la Laguna. Y sí, a ver, en Santa Cruz de Tenerife está la playa, creo que es la de las Teresitas, pero está a 10 kilómetros y hay que ir en coche prácticamente y cosas así. Y que no. ¿Qué hubieses preferido? Es decir, ¿la foto de los tronchos de metal y de las estas de salvamento que nos mandó o de sus pies en la playa? También. Pues de los pies, porque así veo que disfruta. Sí, yo disfruté. Pero si me disfruté. Para lista. Se ha disfrutado como un chiquillo con esos tronchos de metal. Hombre, con los tronchos de metal ahí bien gordos. Es más, tenemos algo que meter por ahí que iba antes, pero es que lo voy a meter ya directamente. No. Escucha, no. Tranquilo. Tranquilo. Cerramos ya la sección. Bueno, también decir que me dediqué al satanismo porque fui al ver el auditorio de Tenerife, obra del grandísimo Calatrava. Estaba a 500 metros del troncho de metal, o sea, es que se veía desde allí y tuve que ir a verlo. Y efectivamente es un grandísimo satanazo, o sea, vaya mojón de cosa ahí. ¿Qué dices tú? ¿Pero y esto qué sentido tiene? Ya ha cobrado por eso, ¿eh? No, realmente ha cobrado poco. No, llegó el momento de la pausa. Continuar, si queréis, en nuestra sintonía, gozando vosotros de las ventajas del hogar. Es decir, violencia doméstica, desconfianza mutua, hijos con tatuaje y salarios insuficientes. Nosotros aquí haciéndonos pasar por aficionados al cine. Es decir, todo un desastre. ¿Qué tal, rapaz? Mira tu estantería de juegos. Ahora mira el catálogo de Nolly Games. Mira tu estantería. Mira el catálogo. Vuelve a mirar la estantería. ¡Qué pena de estantería! ¡Cucú! ¡Tras! ¿Dónde estás? Con el repelente de tu grupo de juegos de mesa que dice que tiene todos los juegos. ¡Qué asco de tío! Piensa en tu estantería. Piensa en la suya. Piensa en Nolly Games. ¿Qué tengo en la mano? Un saco de caramelos envuelto en regaliz. Y con olor a unicornio. Y la dirección de la web Nolly Games. Es tu tienda de juegos de mesa. Ahora contacta con Nolly Games y pídeles lo que necesites. También lo que no te haga falta. Te traen y consiguen lo que sea. Llama a Nolly Games. Mira, le doy al caballo. Cosas de metal. Matricería Sirubide. Piezas muy tochas. Matricería Sirubide. Movidas industriales. Matricería Sirubide. Carpintería metálica. Matricería Sirubide. ¡Bollos de mantequilla! En Matricería Sirubide no. Son vascos. Matricería Sirubide. Trabajos para la industria auxiliar de troquelería. Matricería Sirubide. En la margen derecha de la Ría del Nervión, en Vizcaya. Pero fuera coñas, ¿qué coño es una matricería? Yo creo que cualquier persona con un cerebro medio normal no le votaría. ¿Por qué? Pues porque es el artífice de todo lo que está, toda la desgracia bíblica, que comenzó con la profanación de la tumba del caudillo. Entonces, a raíz de todo eso, pues todos estos males y todas las plagas están llegando a España. La casa de mi hermano podcast. Eres el mal y es el vicario de Satanás en la tierra. Vamos a tope de satanismo. And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse. There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down. Y ya estamos de vuelta en la casa de mi hermano. Y como hemos prometido, vamos a hablar de zombies, sí, pero no de los de siempre. Vamos a obviar los que todo el mundo conoce, los de Romero, los de 28 días después. Vamos a dejar a un lado juegos como Resident Evil o The Rising o las interminables aventuras del universo de The Walking Dead. Solo vamos a hacer una cosa, que es resolver de una vez el debate, y lo vamos a hacer aquí rápidamente y entre todos. Y es, ¿zombies lentos o rápidos? Vamos, decidme y bueno, y con vuestras razones. Empezamos por Víctor, venga. Yo zombies, punto. Me da igual que sean rápidos o lentos. A mí me encanta la película de zombies en cualquier... Bueno, películas. Todo lo que tenga que ver con zombies... No, mójate, mójate. A ver, es que es diferente porque para una peli de acción, está claro, tipo Resident Evil, tipo 28 días después, están bien los zombies rápidos, que no hay quien los pare, porque te da muchísima más acción. Pero una película de terror algo más clásica, que quieras buscar más el terror propiamente dicho, pues también los zombies lentos. Y es que tampoco... ¿Por qué hay que decidir si se puede mezclar? Ya está. El chocolate con la carne se puede mezclar, no hay problema. Como nos enseñó Rachel. No puedo elegir. Es una de esas cosas que yo no puedo elegir. Y si me metes lentos y rápidos a la vez, pues perfecto. Como ha hecho Zack Snyder en Army of Death, que de los dos. Guaz, ¿tú con qué te quedas? ¿Con zombies rápidos o lentos? Y así te vas a ¿Pero zombie rápido es un infectado y zombie lento es un zombie tradicional? ¿O cómo va la cosa? Ese es mi Guaz. ¿Zombies rápidos o lentos? Ya, el debate de zombies infectados lo dejamos para otro día. Ah, vale. Si me tengo que enfrentar a ellos, lentos. O sea, si la cosa es personal, lentos. Si es en la acción, como dice Víctor, yo quiero un mezcladito. Porque el lento te va a tocar los cojones de una forma, aunque le veas venir, y el rápido te va a dar el susto. O lo mismo es al revés, porque el zombie, el lento no lo ves, va ahí despacito al merme. Y cuando te quieres dar cuenta, lo tienes al lado. Yo, que tú eres muy de zombies. Sí, yo no, totalmente. Lentos, ya que les, si les tengo que matar, joder, pues lento. Lentos, que lleven cascabeles. que avisen que digan que voy, ¿sabes? Que vayan con megáfono, ¿no? De lejos. Claro, no, yo, que esté en un sitio abierto, de día, bien iluminado. Eso es. Que te digan, ¿tienes un piti? Claro, eso, pues, ¿ves? A eso se he lidiado con ellos ya. Eso te iba a decir, trabajo ese tipo de zombies. Claro. Bueno, y Puni, tú ya lo has dicho, lentos y con cascabeles también. No, hombre, para enfrentarme a ellos, claro, prefiero lentos, como decía Guaz, pero si no, rápidos hasta que se van pudriendo y entonces se vuelven lentos. Entonces, los recién convertidos, rápidos. Ah, muy bien. Pues nada, yo los prefiero lentos porque soy así de clásico. A la barbacoa, al punto. Resuelto esto, pues empezamos hablando de juegos de rol y de un título sobre zombies donde estos pueden ser lentos o rápidos. Pueden ser lo que tú quieras, porque no tiene un trasfondo concreto. La idea es que tú crees tu propio apocalipsis zombie. A tu gusto, Pony. Pues sí. Zombie al flesh must be eaten, que viene siendo traducido algo así como toda la carne debe ser comida. Es como ahí un título fresquito. Sí, que ya te dice pues de qué va. Es un juego de rol que te permite vivir un apocalipsis zombie y te da las herramientas para poder jugarlo en cualquier época y también cualquier contexto. Como ya es clásico en cualquier juego de rol, pues encontramos el libro básico dividido en las dos partes de siempre. Una para que se lean los jugadores, incluido el director de juego, al que en el libro se le va a llamar a Zombie Master. Y dos capítulos extras más que se recomiendan se han leído solo por este último. Esto no quiere decir que si los lees no vayas a poder jugar como jugador, pero ellos es donde vienen ahí por las posibles debilidades y habilidades de los zombies, y no conocerlas de antemano pues puede hacerlo todo pues aún más divertido. Y nos previene del odiado metarrol, aún así. Como odio el metarrol. Exactamente. Pues no preocuparse, porque en el manual vienen tantas ideas posibles de estas debilidades, pues, por ejemplo, que ya sería bastante complicado acertar de lleno con la combinación decidida por el Zombie Master para esa partida o campaña. Porque Zombie ofrece el jugar de ambas maneras, tanto partidas sueltas en las que puedes jugar un simple one shot o una historia con su propio final, en plan se acaba con la amenaza zombie, o como el poder jugar una campaña mucho más larga en las que los personajes avanzan, ganan experiencia y se van convirtiendo pues, en alguien importante en el mundo o escenario de campaña que se haya creado. Ya desde la creación de personajes te da la opción de crear un personaje normal, recomendado para aventuras de terror simples. Héroes, si quieres que sean más pollas duras o incluso iluminados, pues si quieres que tus partidas pues, tengan un toque de poderes iónicos, tanto por parte de los jugadores como de los zombies, que también podrían ser los que tuvieran poderes iónicos. Los miedos clásicos de una aventura de zombie están claros, la supervivencia, tener que huir de tus seres queridos porque ahora quieren devorarte, o tener que acabar con ellos haciendo de tripas corazón. Descubrir por qué está sucediendo todo esto para poder acabar con ello o simplemente aprender a vivir con ello y salir adelante en un nuevo mundo. Pues Zombie ofrece todo esto. Por supuesto, no es lo especial de este juego, porque pues, esto lo podemos tener narrativamente realmente en cualquier juego al que añadíamos zombies. Simplemente es que es tan versátil que puedes tener un juego de terror puro, uno de supervivencia extrema y, por supuesto, ambos también, una combinación de ambos. Zombie dispone de tablas muy elaboradas para crear las criaturas desde sus puntos débiles, sus habilidades físicas y o especiales o diferentes tipos de zombies según su anatomía. Las creaciones de personajes son un sistema muy sencillo y clásico de repartición de puntos según lo poderosos que se establezcan que queremos que sean los personajes, lo que decíamos antes de normales, héroes o iluminados, con las también clásicas ventajas y desventajas de muchos juegos. Que junto ya con las habilidades y las características pues son el toque final y único del personaje, o sea, no hay más. Y luego algo que a mí me ha encantado, que eres adicto al D20, pues no hay ningún problema, porque el propio juego te indica cómo adaptar todo a personajes y bichos al sistema D20, tanto para jugar desde el principio así, como para hacer las conversiones entre sistemas. Puedes traer partidas aquí, puedes sacar partidas de aquí a tu campaña D20, o puedes usar el manual como un suplemento más de cualquier juego que se use ya el sistema de 20. Es muy sencillo, por lo que eso ya hace del juego un elemento pues, muy interesante, ya que se adapta incluso con dotes y todo. Puedes tener un Star Wars zombie, por ejemplo, como decíamos. Zombie es un estable para que puedas montar tu propia fiesta en el contexto que quieras, que el libro ya te incluye 11 escenarios posibles con ideas y elaborados listos para jugar. Tenemos la clásica historia de zombies, del despertar de los muertos vivientes, como en la propia película, claro. Los muertos salen de sus tumbas y nos quieren comer. Escenarios en los que se trata de una enfermedad de transmisión sexual, como si fuera el SIDA. O lo que no puede faltar, por supuesto, es escenarios de campaña medievales. En plena guerra mundial, también, tenemos escenarios fantásticos en los que el apocalipsis lleva ya millones de años ya con nosotros y la humanidad pues ha aprendido a vivir así, entre los muertos. Escenarios en campañas espaciales, zombies con extraños poderes y supervivientes con poderes. Todo esto por si la imaginación pues, te falla para crear el tuyo propio. Porque si ya tenéis el escenario en el que queréis jugar decidido, pues como Zombie Master solo te queda decir cuál es el tipo de invasión zombie a la que quieres dar vida. ¿Cómo morirán esta vez los bichos? Destruyendo el cerebro, daño masivo, tal vez nunca, no mueren. ¿Cómo se transmite la enfermedad? Si la transmiten mediante un corte, un mordisco, matándote, o la enfermedad ya la tenemos todos y solo necesitamos morir para transformarnos. Y algo bastante importante, ¿son todos los zombies iguales? ¿Tienen algunos extraños poderes o habilidades? ¿Evolucionan o aprenden? Zombie te da todas las herramientas para que dotes de vida a tus pudridos y a tu escenario de campaña. Decidas a donde decidas que llevar tu apocalipsis. Y además, Zombie es un juego al que le dimos mucho en su momento. Lo tenemos aparcado desde hace años, pero llegamos a llevar dos campañas incluso en paralelo. One shots que se convirtieron en campañas. Sí, sí, en realidad teníamos una campaña y luego un par de one shots que se fueron convirtiendo en campaña también. Teníamos una campaña que comenzaba en los años 80, donde un grupo de supervivientes pues estaban en mitad de cuando se desencadenaba el apocalipsis zombie y tienen que empezar a sobrevivir con la ciudad en llamas y tal. Era un grupo muy curioso del cual recuerdo a dos de los personajes principales, o de los personajes originales. Uno era un luchador de wrestling llamado Príncipe Enigma, por lo que sea, y había otro llamado Charles Rip. Charlie Rip. Dos de esos jugadores están aquí entre nosotros. Príncipe Enigma era Jojo. Y Charles Rip o Charles Rip era Puni. ¿Cómo fue vuestra experiencia? Príncipe Enigma. Pues bueno, el Príncipe Enigma y Charles Rip fueron amigos, buenos amigos, hasta que el Príncipe Enigma decidió dar la vida por Charles Rip. Para que Charles Rip pudiera seguir existiendo en el mundo, porque Charles Rip era un gran escritor de novelas de terror y el mundo necesitaba sus novelas. Me ofreció como cebo. Sí, bueno, él se ofreció como cebo de alguna extraña manera. No, él, Charlie Rips me ofreció a mí como cebo. No. Eso es falso, además es falso. Yo no te ofrecí como cebo. Yo solamente cuando vi que te habían mordido, pues dejé que te den por culo ya, porque ya qué iba a hacer contigo, ya no podías. Aparte, tú eres el que iba haciéndole el 619 a los zombies, perdona, si te mordió fue por culpa tuya, ¿sabes? Yo recuerdo que le mordió porque de repente se dice, me la claro. Con la patada voladora, tal y cual. Claro. Peor fue el personaje de Víctor, que también estaba, que creo que llevaba un maestro, ¿verdad? Que acabó con el personaje de Lechuk, que era un niño metidos en un cubo de basura, el personaje de Víctor también mordido, protegiendo al chaval hasta que se convirtió, y porque el cubo solo quedó lleno de zombies, se convirtió y también se comió el niño. Fue lamentable. Y claro, yo simplemente me fui corriendo en una bici. O sea, no me fui corriendo, me encontré una bici y me fui en bici. No. Mientras el Príncipe Enigma venía detrás mía gritando, el hijo de puta. Claro, ocurrió. Bueno, Víctor, sí, habla Víctor. El personaje de Puni sobrevivía una y otra vez por ser un auténtico hijo de puta. demuestra que Puni ha visto un montón de pelis de zombies. Pero es que tú párate a pensar, ¿realmente qué cosas malas os hice? Porque yo solo... Ahora mismo solo me acuerdo de una. Sabes que tenía intenciones de muchas, pero hacerlas realmente no pudo hacer ninguna. Pero irme corriendo cuando mordieron al Príncipe Enigma. Claro que me fui corriendo. Claro, es que encima estaba lleno de rencor porque porque él estaba en primera línea me quería matar. Puni, debería saber ya que lo que cuenta es la intención. Claro. Pero ellos lo sabían off-roll, porque off-roll yo era una gran persona. Escucha, que no es rencor para nada. A mí me pareció. A mí, tal y como llevaste ese personaje, me pareció la polla. Y luego lo he hecho siempre. ¿Cómo llevaste ese personaje? Y no era porque quisieses. Porque hicieses trampa, sino. Tú anteponías tu propia seguridad al equipo. Claro, entonces. Hombre, claro. Claro, entonces. Es una situación que es una reacción muy humana que tendrán muchísima gente en un apocalipsis zombie. Entonces, por eso digo que lo jugaste francamente bien. Que había que cerrar aquella puerta porque si no entraban los zombies y te daba igual los dos que estaban fuera, se cerraba la puerta. Ay, sí, pero es que eso, que yo era así, pero realmente no se me dio tantas veces esa oportunidad. O sea, os ibais muriendo vosotros bien bastante solos. Claro, ocurrió... No me hizo falta ser un hijo de puta, ya os moríais solos vosotros. Ocurrió un hecho notable y es que Charles Rip iba corriendo, huyendo del Príncipe Enigma... Y una persona le abrió la puerta de su bar para protegerle, que era el segundo personaje de Jojo. Max Shorty, el negro irlandés. Un negro irlandés que tenía un pub en la ciudad. Sí. Si Príncipe Enigma murió en la primera sesión, Max Shorty murió a la mitad de la sesión, no duró ni una. Claro, la idea era que iban a ser partidas en las que los personajes se iban a morir muy rápido. Entonces todos teníamos tres personajes preparados para poder jugar con ellos de seguido. En cuanto uno estuviera claro que había muerto, coger al siguiente. Eso iba a decir, el juego también no te recomienda eso, que los personajes tengan más de un personaje. No, el juego es... O sea, te lo recomiendas de esa manera, claro. Pero el juego es como... O sea, lo que te da es herramientas para tú hacerlo del tipo que quieras. O sea, tú lo puedes hacer más duro, menos duro, que sea más fácil morir, menos fácil. Para es que, claro, si es una amenaza zombie... Que todos los jugadores de esa sesión gastamos los personajes que teníamos hecho, menos Puni, que Charlie Rip. Sí, yo he jugado dos veces y con las dos veces no he podido cambiar de personaje nunca. No, sí, la historia es que la campaña se iba desarrollando, huyeron de la ciudad, lograron trincar una barcaza y remontaron el río, acabaron en una panificadora pasando el invierno. Puni, por cerrar ya un poco este bloque, porque podríamos tirarnos horas hablando de las anécdotas del zombie, descríbenos exactamente cómo era Charles Rip, porque es que la historia de Charles Rip también tiene su miga. pues era un escritor de novelas de terror que al estilo Stephen King, pero que con el seudónimo de Lady Machine escribió también novelas de eróticas, pero eso no era como era como unas visiones que él tenía de una mujer que veía al estilo de Galáctica del loco de Gallos Baltar. Sí, efectivamente. Luego con los humanos era un sociópata, pero con los animales era automáticamente lo contrario. De hecho, las únicas veces que demostró tener algo de empatía fue por un hámster y por un bulldog. La única vez que demostró sentimientos. Claro, el bulldog era mi perro y el hámster fue lo que me encontré después, cuando junto con la bici más adelante. Y hasta el punto que tuve que simular, cuando supe que la mujer que sabía hacer el pan en la panificadora, pues simulé que estaba enamorado de ella, porque como sabía que iba a morir, pues quería que todo el mundo pensara que tenía una depresión para que me cuidaran. Y ya está, ese era Charlie Rip. Sumamente hijo de puta. La única cosa mala que hice realmente, aparte de esa simulación, que obviamente, pero eso nadie lo sabe, porque, bueno, o no te lo crees o no te lo crees, fue a una persona que tiré del camión para que se lo comieran los zombies para que el camión pudiera avanzar. Y todo el mundo pensó que encima que la persona se había caído y que yo había intentado salvarla. Entonces, realmente todos sabíais que yo era un hijo de puta, pero nadie debería tener esa. Sus personajes no podían tener esa imagen de mí. Yo creo que siempre hemos hablado de que el metarrol mata, pero con esas partidas, el metarrol fue. Es decir, sabíamos que Charlie Ripper era un cabrón, pero seguíamos avanzando hacia adelante con nuestras decisiones, porque. O sea, es que fue sensacional aquellas partidas. Bueno, es que aparte, joder, es que era Charles Rip, el autor, el gran autor Charles Rip, joder. Charles Rip. El caso es que tú ves, o sea, la partida mínima que estamos contando, y es que es una película lo que acaba quedando, incluso aunque lo dejes a la interpretación, y eso es Zombie, un juego súper maleable que te da para hacer prácticamente cualquier guión. Y nos lo pasamos en grande jugando a Zombie. Hay que retomar las aventuras de Charles Rip y su séquito. Los jugadores pregenerados que hay que aventarle partida. Los jugadores pregenerados, parece un grupo de punk. Los pregenerados. Hay que decir que. Los pregenerados. El juego tiene los suplementos que muchas veces hemos dicho, jo, nos han sacado suplementos sobre cocina, no sé qué. Los suplementos del zombie eran también la polla, recuerdo. Es decir, eran buenísimos también. Tiene uno sobre supervivencia, una guía de supervivencia para los jugadores, que está genial y que, como dice Punit, además es que lo puedes utilizar en cualquier juego. Pero además tiene uno, y con esto cerramos ya el bloque, tiene uno que se llama Enter the Zombie, si no recuerdo mal, que es para hacer aventuras zombie como si fuesen pelis de Hong Kong. Sí, por eso digo que los suplementos son la polla los que tenía. De hecho, mientras Waz pone el corte, voy a ver cuánto vale. ¡Tú y tus malditos todoterrenos! ¿Te crees el dueño de la carretera? En realidad lo soy. ¡Angus Oldfield! ¿De qué agujero has salido arrastrándote? Del Wicca, del colectivo mundial AOT ahora. Lo sé todo de tus ovejas, Frankenstein. La madre naturaleza lleva millones de años haciendo ovejas. No necesita tu ayuda. No me hables de la naturaleza. Creó las ovejas como son ahora. Yo crearé las ovejas del mañana. Si yo fuera una oveja, no querría estar cerca de ti. Si fueras una oveja, te convertiría en comida para perros, gusano. Y ahora lárgate de mis tierras. Bueno, y en un programa como este, en el que hablamos de cosas truculentas como los zombies, yo tengo curiosidad por saber qué ha elegido Yoyo, porque él no es muy de cosas de terror, ya lo sabéis, pero a los muertos vivientes, pues como que no les pone tantas pegas. Bueno, sí, podría haber elegido Zombieland, ¿no? Que la verdad sí. Es que muchas jajas con Zombieland, pero he decidido irme a una cosa que da todavía más miedo, que es si los superhéroes tuvieran... superpoderes y fueran super zombies. Entonces, en vez de Vengadores uniros, gritarían Vengadores pudriros. Y vengo a hablaros de lo que, bueno, así un poco tuntún, de lo que es el famoso Marvel Zombies, que no somos la gente, eso no nos gusta Marvel, que también un poco, vaya. En el añito este y medio, que vamos para dos de pandemia mundial, por una cosa que es un virus, no sé si os suena de los zombies y tal. Algo me suena. Sí. Nuestro mundo ha cambiado. Imaginad que nuestro mundo pues fuese en los cómics, ¿no? Una de las 2 millones de tierras que hay, y que el virus te mutase a zombie, y encima pues que ya estás jodido con ser intentar librarte de zombies, pues fueran superhéroes. Ya por los 2000, todo era emo, todo era creepy, todo era oscuro y todo era, por supuesto, zombie. Incluso los superhéroes con mallas tan coloridas que hacen sonrojarse a Agatha Ruiz de la Prada se postraron ante esa corriente de los mordiscos infectados chungos. Y fue Mark Millar, en el número 21 de Ultimate Fantastic Four, donde empezó todo esto. Con esto de los multiversos locos, pues Reed Richards contacta con uno de sus yo's alternativos de otra de las realidades y se muestra interés mutuo y genuino en intercambiar conocimientos. Muy conocido como el cruising de la ciencia. Reed llega a la Torre Baxter de su otro yo, del otro mundo, y descubre que todo está destruido. Y al salir de la torre e investigar un poco, descubre a los Cuatro Fantásticos, pero con la diferencia de que son unos putos zombies. Así empieza la historia en la que los héroes que nos salvan se convierten en monstruos que nos devoran. Una serie de historias que tuvieron lugar a lo largo de ese quinquenio comprendido entre el 2005 y el 2010. Pasó a ser una serie completa en el 2007. En el 2007, mira, sale Marvel Zombies Dead Days, que el 9 de mayo del 2007, todo esto es fechas americanas, porque ya luego ya sabéis cómo va esto de los cómics, primero en América, luego aquí, que narra los primeros días de la infección zombie, ¿no? La saga en España fue traducida por Panini y se tradujo pues al día siguiente. Fue nombrada como Marvel Zombies Orígenes. Después está, seguro que alguno os va a gustar, es Marvel Zombies versus Army of the Darkness, en el que Ashley J. Ash Williams, el protagonista de Army of Darkness, llega al universo Marvel Zombie justo a tiempo para asistir a la infección de los héroes. Este pues es un crossover de esos locos de Marvel, cuando antes no nadaba en la abundancia que le han dado todas las películas, Disney y las series y estas cosas. Después vino Marvel Zombies 2, que nos narraba los hechos ocurridos 40 años después de los zombies que regresasen a la Tierra al intentar reparar el portal dimensional, porque esta es otra. Esto es lo de los zombies que ocurre en un planeta, pero hay un movidón que flipas. Bueno, quiero decir, no cuento aquí todo, obviamente, porque... Mucha fiesta. Mucho texto. Quien quiera y le interese estas cosas, pues ya sabe lo que tiene que hacer, o comprarlo a la biblioteca, a la otra biblioteca, y se los lee. En Marvel Zombies 3 es una precuela, entre lo que sucedió en el lapso de 40 años, mientras los zombies están en el espacio haciendo de las suyas, y explica el hecho de cuando Pantera Negra regresa a un sitio. Claro, o sea, pues ejerce de precuela y luego también de secuela. Claro, es todo a la vez, joder, qué maravilloso. En Marvel Zombies 4, que como podréis observar, se ruca un poco la puta cabeza con los nombres. No hace falta. Claro, por lo que sea, desarrolla los sucesos de la anterior parte, en el cual pues un grupo de monstruos que se llaman los Hijos de la Medianoche, que van disfrazados de croissant con jamón y queso, intentan acabar con la plaga zombie. No, esto ya fuera de coñas. Los Hijos de la Medianoche, que sepáis que es en lo que se basa el próximo juego de estrategia de 2K, de Treyarch, sí, o de no sé quién es, de los Marvel. Esos son. Luego, sí, Marvel Zombies Return, que son 5 tomitos y narran la historia de un Spider-Man zombie que ha perdido los poderes obtenidos por de Galactus en la historia original y quiere, aun siendo zombie, que esta es otra cosa, esto, en el mundo este los superhéroes son zombies, pero saben que tienen superpoderes. Y son zombies superfuckers. A ver. Y en el último tomo, el Marvel Zombies 5, es una extraña aventura donde Machine Man y Howard el Pato viajan entre dimensiones buscando muestras de diferentes clases de zombies para curar a la peñita, porque esto es como el coronavirus, ¿sabes? Hay bastantes, lo que se dice, cepas. Hay que comentar, bueno, hablad, que pollas, estoy aquí yo rajando como un loco. No, hombre, yo le perdí la pista bastante a Marvel Zombies. Yo recuerdo leer los números originales donde aparecen por primera vez en Ultimate Fantastic Four. Eso me lo he leído yo. Que yo reconozco que nunca he sido muy, muy fan de los Cuatro Fantásticos. O sea, me molan y tal, pero tampoco he sido... siempre me ha gustado más pues, o Spider-Man o la Patrulla X. Pero Ultimate Fantastic Four era una serie, yo creo que de lo mejor que salió de la línea Ultimate. Era una serie tremendamente divertida. ¿Era la de Future Foundation? Creo que no. Sí. No, o sea, ahora ya no me acuerdo. Víctor no la tiene completa, pero desde luego tenía un montón de números, él la seguía. Y era magnífico, era muy, muy divertida porque era una serie de aventuras todo el rato con Reed Richards y los Cuatro Fantásticos saltando de universo en universo y encontrándose con cosas súper locas como los Marvel Zombies. Y luego, una de las curiosidades que tiene es que luego cuando sacan la serie limitada y todo eso, que el que está detrás guionizando la serie limitada es Robert Kirkman, que es el guionista de la serie de los Muertos Vivientes, de The Walking Dead. The Walking Dead, el padre que anda, ¿eh? Ojo, cuidado. Ese eres tú por la noche con Lara, The Walking Dead. Correcto. hay que nombrar, pues, darle una mención a las portadas, que están basadas en otras portadas de Marvel Comics, zombificadas, y algunas homenajes a películas de terror, como pueden ser las Army of the Darkness. Últimamente, podéis decir, ¿no lo conozco? Bueno, pues sí, podéis conocerlo porque últimamente en la serie What If, en esa que solo Michael se ha visto dos episodios, pues ya le hago un spoiler. Y en What If hay un precioso capítulo de los superhéroes zombies, por así decirlo. Iba a decir Avengers zombies, no, pero es que hay muchos, claro. En el que, pues con esto de que en el What If puedes hacer lo que te salga la polla, básicamente, pues varían el vector de contagio y un poquito la historia, aunque conserva pues el sí mismo la raíz de que son los putos zombies, hermano, ¿sabes? Los putos zombies. Y la sorpresa final del cómic también varía en el capítulo. Efectivamente. Pues, y de hecho, bueno, yo creo que el primer tomo de Marvel Zombies, aquí se recopiló en un tomo, lo tengo en casa de mis padres, o sea que malo será que mañana no me ponga a registrar la estantería de los cómics y me lo traiga para leerlo otra vez. El problema de Marvel Zombies, en mi opinión, es que precisamente como one shot número único quedaba perfecto, quedaba espectacular. Ese tomo que tiene Michael en tu casa y que yo tengo en mi estantería, queda perfecto, sin problemas. Pero claro, estamos hablando de Marvel y si ahora Watt pone el sonido... Escucha, y de Kirkman. De los dos, que se han juntado el hambre con la gana de comer, ¿sabes? En plan de zombies, venga, vamos a hacer 200.000 tomos. Adelante. La historia se empieza a diluir y ya no queda tan bien como quedaba en ese primer tomo. Es mi opinión. Hay gente que le flipa a rabiar cualquier cosa de Marvel Zombies. A mí, el resto de cosas que he leído de Marvel Zombies me han dejado en plan de... Ostras, aquí esto es piloto automático. Sí, a mí me daba esa sensación también, sí. Acabáis de ver cierta película y os está gustando, ¿eh? Habéis visto Dead Set y os ha gustado, ¿eh? Y cosas así. Sí, luego en uno de los últimos eventos gordos que hicieron en Marvel, bueno, digo de los últimos, pero ya tiene unos cuantos años, el de las Secret Wars que hicieron, que había como distintos, lo llamaban mundos de batalla, pero era como distintos mundos dentro del mundo grande que se habían sacado de la manga. Había uno que era el de los Marvel Zombies. Creo que es la última, de las últimas veces que aparecieron estos señores. Ah, pues mira, las dos últimas pinceladas, es que imagínate al Papa en chándal, no, imagínate a Zombie Hulk, pues sí. Mucha caca. Porque si ya te está puto loco de normal, de zombie, pues ya te puede joder. Hay varias menciones en los videojuegos, como de Frank West, que ve un futuro zombificado. Deadpool, que no puede ser otra, y lo menciona en Super Hero Squad Online, que es un juego de estos machapón de móvil que se ha encontrado con un tal Thor zombie. Uh-huh. Y el zombie Venom, que aparece también en Marvel Future Fight, que es otro gacha de estos. Uf, de esto de dejarte dinero. Eso es. O te dejas el tiempo o el dinero. Compra. Así que nada. Claro, eso es. Y de hasta aquí mi aportación a lo que es el puto mundo de terror que me tiene jodido y no quiero verlo jamás. Vale. Gracias por tu trabajo, Jojo. Nada. Xavier. Dios, Henry, me disparé y se acabó así. No podéis estar aquí. Hemos descubierto lo que hacen. ¿Qué es esto? Te lo he dicho, es ciencia agrícola. De ciencia nada. Esas ovejas son repugnantes. No me digas. Escucha, Henry. Me tomaré esto como tu dimisión. Angus, ¿qué crees que diría papá de todo esto? No diría nada. Estaría lleno de barro aupando el culo de una oveja. Tu padre valía 100 veces más que tú. Mi padre se cayó por el acantilado persiguiendo a una oveja ciega. A esas ovejas les pasa algo malo. Nos han atacado. Tonterías. Tu hermano es otro de esos patéticos ecologistas. Tucker, enséñales el pie. ¿El pie? Henry, no permitiré que me estropees la presentación. ¿Y qué piensas hacer al respecto? Lo que sea necesario. ¡Angus! ¡Te has vuelto loco! Me estoy jugando mucho, Henry. Te lo he dicho antes. Va a ser muy rentable. ¡Henry! ¡Déjame! ¡Haz algo! ¡Sal de aquí! ¿Qué? ¡Mueve el culo! Seguimos, es el turno de Víctor, que nos va a hablar de zombies y exotismo, porque todo lo que sea salir de la Comunidad de Madrid es exótico. No. Y en Asia no te encuentras con... Bueno, en Asia corres el riesgo de encontrarte con tu ex. Ahí sí, pero en Madrid no. Y tapas, y no te ponen tapa en las cervezas y este tipo de cosas. Bueno, y en Granada, por ejemplo, si vas, comes con la tapa. O sea, pero eso ya no, pero también es exotismo. Pero no es el exotismo del que estamos hablando. En Jaén merienda, prácticamente se ha cenado, ¿no? Si vas a... En Jaén, si vas y pides una tapa, come una familia hindú de 15 personas. Sí, es decir, las tapas de Jaén son memorables. Sí, sí. Bueno, a ver. A ver, en un principio, este programa, es decir, ¿cómo he elaborado yo este programa? Teniendo una idea al principio y cambiándola cuando encuentro algo, pues básicamente. Ah, muy bien. Sí, así ha sido. Para empezar, tenía pensado hablar del zombie en Asia, más que el zombie en Asia, de dos productos audiovisuales que son de los más divertidos que yo me he encontrado en el mundo zombie, que es la serie coreana Kingdom, que la peculiaridad que tiene es... presentar un evento zombie en la época medieval, y la serie High School of the Dead, Apocalipsis en el Instituto, traducida aquí en castellano, en el que unas adolescentes con tetas muy gordas se enfrentan al mundo de los zombies. Pero según iba buscando cosas, es decir, al final es que High School of the Dead no deja de ser la curiosidad de las tías con las tetas gordas y matando zombies. Qué raro, Víctor. Claro, ¿verdad? Entonces, para empezar, me di cuenta de que no es que me di cuenta, que buscando información, el típico vampiro chino que nosotros conocemos de las típicas películas de estos vampiros saltarines, al principio eso eran zombies. Eso es la idea prácticamente de los zombies. Los Jiangxi, que es el nombre que reciben en China, en un principio eran muertos vivientes que se levantaban de sus tumbas cuando fallecían y se dedicaban a atacar a la gente. Es solamente cuando llegamos nosotros, los sucios occidentales, allí a Asia, con nuestras historias de vampiros, cuando se empieza a incorporar esta idea de los brazos extendidos y que van dando saltitos y que comen y que chupan sangre. Es decir, tergiversamos Vale, eso. Poliedro. Poliedro. La imagen que tenían los zombies, los chinos principalmente, de sus zombies. Así que esa imagen que tenemos tan característica, que pensamos que son vampiros con el gorrito este, con el bollete, dando saltitos, con el... Lo que sería Heisenko, por ejemplo, en Dark Darkstalkers, o Chaos en Dragon Ball, al final no dejan de ser zombies. De hecho, en el videojuego Sleeping Dogs, que es este, que era este GTA en Hong Kong. No, Chinatown no, en Hong Kong. Uno de los DLCs, que era el de Pesadilla en North Point, en el cual una comida para gatos infectada volvía a los gatos zombies, los gatos mordían a los humanos y los convertían en zombies, y los convertían en Yangxing directamente, con la ropa y todo, era maravilloso. Sleeping Dogs es un juegazo. Está muy bien. Una maravilla de juego. Así que, según iba avanzando en mi pequeña investigación para buscar cosas originales, encontré una lista de una serie de películas, porque ha dado la peculiaridad de que, mientras que en el mundo occidental los zombies lo pegan muy fuerte en el 69, si no recuerdo mal, 69 o 68, cuando Romero reinventa el zombie, que hasta entonces era lo que habíamos visto en el 32 en Yo anduve como un zombie de Clouzot. Entonces, de repente el género zombie pasa de ser en Occidente, pasa del mundo de Romero, pega un petardazo 70s, 80s, y en los 80 muere, literalmente. El género zombie en los 80 muere, y no es hasta, de lo que hemos escuchado la música, 28 días después y posteriormente, Amanecer de los Muertos, con estos zombies rápidos. Voy a encender la luz porque ya se está haciendo de noche. Y te estás dando miedo a ti mismo. Sí, haces cacas. Me hago caca de lo que voy a contar. No vaya a ser que te salga un zombie por ahí detrás. Yo, claro, aprovechando lo de los ginseng, quiero decir que me has pisado, que como te has cogido este tema, me quitaste la película de la que iba a hablar. Sí. Que no creo que vayas a hablar de ella, pero era Contactos con el Más Allá o En el Más Allá. No la tengo. Que es Golden Harvest, interpretada por Sammo Hung. Sí. Y ahí lo dejo. Joder, qué película. Sammo Hung contra zombies, es decir, ya. ¿Qué más se puede pedir? Bueno, que estuviesen Jackie Chan y... ¿Qué más se puede pedir? Pues he estado a punto de meter la de Una historia china de fantasmas, no digo más. Una historia china de fantasmas, pero no son zombies técnicamente. Ya, por eso. Como no son zombies, no la he metido. No son zombies, son brujas. Pues sigue con lo tuyo, claro. Yo también pensaba que a lo mejor Víctor iba a hablar de We Are Going to Eat You, una película de Sui Hark, que aquí tradujeron magníficamente como cole, que te como, pero claro, ahí eran caníbales. ¿Cómo? Cole, cole, que te como, qué mala. Joder, el buen racismo, me cago en la leche. También hay una muy buena de esa época, pero esto no estamos saliendo del tema, que yo siempre recomiendo, que es que Desde Beijing con que Amor. Te pillo. No, Desde Beijing con Amor. Es una un Bond Exploitation del más rancio humor chino. Sí, buenísima. ¿Esa no es del de Kung Fu Hustle, del pavo este? Creo que sí. ¿Cómo era el nombre del director este? Pero... Bueno, a ver, Víctor, chinos. Lo tuyo. Pues bueno, pues eso. En Occidente el género zombie muere en los 80, pero es que en Asia muere finales 80, primeros 90, entre comillas lo de muere, porque los italianos les encanta la explotación y se dedican a hacer películas de zombies a patadas. Sin embargo, en Asia se siguen haciendo películas de zombies hasta prácticamente la actualidad. Y el zombie, lo que hace muy bien Asia es coger el zombie nuestro y llevarlo a su terreno. Lo hacen tan sumamente bien que hay una película de 1981 titulada Strange Dead Bodies, que es una versión surcoreana de un clásico del cine español de género de terror, que es No profanar el sueño de los muertos, que es una película en la cual un ingenio ultrasónico que ponen en, me parece que era Manchester, ponen en Manchester una especie como de aparato ultrasonido para que las plagas de langostas no afecten a la comida, es decir, a las granjas, y eso lo que hace es que levanta a los muertos vivientes. Pues esa idea les gustó tanto a los coreanos que hicieron su propia versión de esta idea, en la cual los cadáveres de los cadáveres de los cementerios locales se levantan, provocando que los zombies maten a absolutamente todo lo que se encuentren por su paso. Una peculiaridad del género zombie asiático es excesivamente gore. Es muy bestia. Es decir, les encanta el salvajismo y el desmembrar. Es esas películas que yo seguramente le encantaría ver. Hombre, a ver, ten en cuenta, yo creo que el gore más bestia, por mucho que se diga, yo creo que casi todo viene de Asia. O sea, y si me apuras, te lo voy a decir que más que de Asia lo voy a concentrar en toda la zona de islas, Filipina, Malasia... toda esa zona del sur, sudeste asiático, ¿sí? Yo creo que esos a nivel gore son los que no se quedan cortos. Esta Strange Dead Bodies no entra en categoría 3 porque es surcoreana, pero la famosa categoría 3 que tenía el cine de Hong Kong, que eran las cosas más bestias y más salvajes, no entró porque era coreana, pero tuvo algún tipo de problemas a la hora de estrenarse, estamos hablando de 1981, y se mostraron unas cosas francamente violentas. Los tailandeses y los filipinos también tienen su buena ración de zombies en este género del zombie asiático. Películas así, es decir, películas verdaderamente extrañas. Tenemos, por ejemplo, Battlefield Baseball, que esta es de 2003, esta es japonesa, y la idea, el concepto es un equipo de béisbol, que sabemos que allí en Japón el béisbol es como el segundo deporte favorito después del sumo, se tienen que enfrentar a un equipo de zombies. Entonces, es unos chavales vestidos con el trágico, el que vienen de entrenar, dándole batazos en la cabeza a los zombies. Y es una película, es decir, yo estaba viendo el tráiler y apuntaba para descargar. Para pagar, no, pero para descargar. Pero esto está apuntado para descargar porque es un delirio. Una cosa que a los japoneses, como hemos hablado antes, como he comentado antes, que High School of the Dead no la he metido porque al final no deja de ser anime de unas chicas matando zombies. A los japoneses esto, como sabemos, que les encanta. Y poner a colegialas con una katana matando zombies es como su afición favorita. Y tenemos una larga colección de películas en las cuales las protagonistas son jovencitas desmembrando zombies, y según van atacando a los zombies se van quedando con poca ropa. No llegan a ser porno por puntos. Por lo de poca ropa. Al final terminan todas en bragas masacrando zombies. Tenemos, por ejemplo, Zombie Hunter. Que te lo has pasado bien investigando. Sí, algunas sí. En algunas sí me lo he pasado bien. tenemos Zombie Hunter Rica, por ejemplo, de 2008, en la cual vemos como una colegiala de sus amigos va a visitar a sus abuelos en una aldea remota que, sorpresa, ha sido invadida por zombies. Entonces, a ella le explican que forma de un linaje de cazadores de zombies milenarios, y no le queda más remedio que matar zombies. Esta es más comedia que terror, pero es ese concepto de comedia de terror para los japoneses, que para nosotros una comedia de terror puede ser Gremlins, que jaja, qué gracioso Gremlins, pero para los japoneses es jaja, qué gracioso los zombies, cómo se han comido a la abuela y le sacan los intestinos. Tienen este tipo de cosas. Está también Skullgirl Apocalypse de 2011, que esto ya es un grupo de fuerzas especiales de jovencitas preparadas y entrenadas para acabar con un brote zombie, con posiblemente de los peores CGIs que vais a ver en vuestra vida. Lo digo absolutamente en serio. Es decir, es francamente delirante. Y hay que destacar lo que para mí son posiblemente las mejores películas de zombies de los últimos años. Y cuando digo los últimos años es los últimos 10 años. Han venido de Asia. Es decir, por mucho que los americanos lo hayan intentado, no. Es decir, Ayama Hero y Train to Busan son posiblemente las dos mejores películas de zombies que se hayan hecho en los últimos años. Michael creo que ha visto Train to Busan. No sé si llegó a ver Ayama Hero. No. Y Península, que es la secuela de Train to Busan, tampoco. Sí. Península es más de acción. Península a mí no me gustó porque no es tan terror. Entonces, no la he metido precisamente por eso. I Am a Hero está basado en un cómic, que el cómic es buenísimo, es totalmente recomendable, el manga en el que se basa I Am a Hero. Tiene cosas que a los occidentales nos tira un poco para atrás, porque el protagonista es un tipo que se tira casi toda la película y parte del cómic con una escopeta, porque es aficionado al tiro al blanco, él se aficiona al tiro al blanco porque es lo que utiliza para canalizar su vida diaria. En el sentido de que está asqueado del trabajo, le están puteando, está hasta la polla, entonces él, para descargar tensión, se va a hacer tiro al blanco con una escopeta y es un tirador de la polla. Pues se tira casi todo el cómic, casi toda la película sin sacar la escopeta. Y hay gente que se va encontrando, le va diciendo, pero tío, saca la escopeta, que hay zombie. Y dice, no, porque es que si viene un policía me deja la licencia en casa y me puede poner una multa, y es que ahora mismo no voy bien de dinero. Pero tío, que hay un apocalipsis zombie, ¿qué me están contando? Entonces, tiene ese tipo de cosas. O por ejemplo, que se encuentra con su compañera durante casi todo el resto de la película. Y es que es gracioso, porque el tipo dice, le pide una moneda para sacarse un refresco de una máquina, y la pava lo que hace es que le quita la escopeta y rompe el cristal, pues en plan de, pero tío, ¿quieres dejar de ser tan putamente ordenado y tan putamente japonés y darte cuenta de lo que estás viviendo? Entonces, ese tipo de cosas que tiene el cómic a mí personalmente me hacen mucha gracia y le dan mucha vidilla. Y la peli es la polla. La peli de I Am a Hero es espectacular. Estoy viendo, me sale que está en Amazon Prime. Está en Amazon, pues, y en Filmin. Y en Filmin. Pues, bueno, ¿qué no tiene Filmin? Filmin es el fondo del barril. Acojonante. Train to Busan, que... puse un tuit hace un par de años diciendo que tiene uno de los finales más bonitos y Michael se rió de mí en este programa. No, perdona, nos reímos todos y incluso gente por Twitter, porque decías no por el final, y lo no seguiremos por el final, haciendo. No por el final, sino porque decías que la sintonía, la música por piano era, no sé cómo la definiste, pero la definiste según la de. No sé qué palabra utilizaste, pero la palabra que utilizaste, seguro que luego, después de decirla, se te cayó el monóculo. Emocionante o algo. Una música emocional que se te agarra al corazón. Eso fue. Eso. Hostias, es que el final de Train to Busan es espectacular. Y es una buenísima película. Es decir, es una película acojonante, muy, muy bien hecha, que mantiene la tensión en todo momento. Tiene una cosa muy buena para la gente que pueda tener algún tipo de que no identifica a los chinos, como le pasa a los chinos con nosotros, que no nos identifican, que siempre decimos ese racismo de que todos los chinos son iguales. Aquí por lo menos sabes identificarlos, porque está el chino grandote, el de la cazadora, azul, el del pelo raro, la niña. Entonces está el chino que vive, el chino que no, el chino que vive con lesiones en un lado de la cara, el chino que no vive, el chino que se ha quedado cojo, el chino que no vive, y así todo. Estamos siendo racistas también porque son coreanos. Fíjate si hemos caído. Sí. Bueno, dejaos de racismo. Apretando. Entonces, Train to Busan es, al igual que I Am a Hero, unas películas que debéis ver. El corto animado que precede a... No sé si era corto, es que creo que era mediometraje, porque creo que no llega a los 40 minutos, que es Estación de Seúl, que es como la precuela a Tren a Busan. También es muy, muy recomendable. Es una peli de animación... Y si Jojo ha soportado el Marvel Zombies, yo creo que soporta esta, porque es una animación también acojonante. Y no le iba a meter... Media hora de Marvel Zombies y la animación era buena, o sea, hasta ahí llego. Pues mira, bueno, Seoul Station es como hora y media, o sea que... ¿Es hora y media? No. Vale, pues... vale. Coño, pues... A lo mejor es que yo me la vi en tres partes, no lo sé, pero le recordaba que era más. Tú dijiste media hora y me la pelo. Bueno, me la pelo, luego media hora y me la vuelvo a pelar. Y durante. Como he comentado, una de las peculiaridades que tiene Kingdom es esto de que son zombies en la Corea medieval. Hay una película de 2018 llamada Rampant, que juega también con esta idea. Y aparte, tiene como connotaciones con Train a Busan. Porque es como que el acontecimiento zombie que pasó en Train to Busan ya ocurrió en aquella región en la época medieval. Y eso, la gran peculiaridad que tiene esto y lo que la hace única, y a mí me resultan muy bien divertidas, es que no dejan de ser coreanos a espadazos contra zombies. Y las dos cosas, tanto esta Rampant como las dos temporadas de Kingdom, que si no la habéis visto estáis tardando, que está en Netflix, y son la puta polla, y la película, la de la historia de Ash... decir, son acojonantes. Mola porque le pasa un poquito lo que le pasaba a Yamahiro, que tiene muchas cosas de régimen feudales con dos reinos enfrentados y tal y cual, y es en plan de, a ver, que os odiáis, pero os tenéis que unir porque unos zombies os están matando a todos. No, no, yo con esto no peleo, y están como con sus guerras internas. Vamos a ver, que también te muestra mucho cómo es el género humano. Entonces, esta Rampant y Kingdom son tremendamente recomendables. Y no le iba a meter, porque no es técnicamente zombies, pero como la amo con locura esta película, como me parece una de las mejores películas que se han hecho en los últimos años, y es una auténtica preciosidad, One Cut of the Dead la tiene que ver absolutamente todo el puto mundo. One Cut of the Dead es un auténtico peliculón. Puede parecer muy rara, puede parecer muy extraña, puede que a mitad de la película digas, ¿qué coño me están contando? Aguantar. Aguantar. Porque lo que te presenta al final te deja absolutamente acojonado, te deja totalmente asombrado, casa muy bien con todo lo que ocurre al principio y terminas diciendo, ¿cómo me la han colado? Pero qué bien me lo he pasado, en serio. No es técnicamente zombies porque... es que no puedo decir nada más, pero no son técnicamente zombies, pero es que One Cut of the Dead es una auténtica obra de arte y es una delicia que todo el mundo debería ver. Y zombies en Asia hay muchísimos. Si buscáis por internet películas de zombies asiáticos, os van a salir un montón de listas, porque ya os digo, ellos no dejaron de hacer este tipo de género. Tienen cosas muy bizarras, como Dead Sushi, en la que un sushi zombie infecta a gente y va creando una pandemia zombie. Y cuando digo que es un sushi, es que el sushi tiene vida. Es el típico pastelito, el típico pastelito de arroz que tiene el salmón por arriba, con dientes. Pero qué asco, de verdad. Con dientes. Tiene un amigo que es una tarta que habla. Sí, y viajan por el tiempo. Película. Entonces eso, es decir, acercado, es decir, si estáis un poco cansados ya de lo que nos cuentan los americanos y con el género zombie, o los europeos, que a veces somos muy gafapastas con el... los europeos a la hora de hacer películas de zombies somos muy de lo que dice Michael, de ponerse el monóculo. Las pelis francesas de zombies son para matarlos, ¿no? Es lo que yo iba a decir, los europeos no, los franceses. Sí, los franceses. La Horda es posiblemente de las peores películas que he visto de zombies en muchísimo tiempo. Solo diré eso. Y ya está. Y no le perdáis, no le tengáis miedo a Asia. Acercaos a Asia, que Asia os recibe con los brazos abiertos y os da cositas muy buenas. Hombre, el abajo siempre tiene cosas buenas. Perdona, si te gastas más de 50 euros en el pedido, te regalan un licor de flores. Claro, pues ya está. Pues ya está. Dale ahí. Gente de bien. Dale, un batisterio para los cristianos romanos del siglo I después de Cristo. ¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? ¿A quién no le va a gustar? La casa de mi hermano podcast. Estamos a tope con la investigación histórica. El batisterio romano y el imperio romano. Pues seguimos hablando de zombies aquí en la casa de mi hermano. Yo creo que fue a mediados de la primera década de los 2000 cuando el fenómeno zombie volvió a Occidente, volvió de entre los muertos después de unos años en barbecho. En 2004, por ejemplo, es cuando Zack Snyder estrena El amanecer de los muertos, el remake del clásico de George Romero. En 2003 se publica el primer número de The Walking Dead, el cómic de Robert Kirkman, y es también en 2003 cuando aparece La guía de supervivencia zombie, el libro de Max Brooks, el hijo del gran Mel Brooks, donde se nos daban consejos para sobrevivir a un apocalipsis zombie. Es como si de alguna manera todos estos creadores se hubieran puesto de acuerdo para resucitar el género, pero lo de Brooks además es especial porque su libro es un éxito de ventas y provoca que en 2006 aparezca otro bestseller, que es Guerra Mundial Z, también de Brooks. Y esto es la puerta de entrada de los muertos vivientes al panorama editorial. O sea, los zombies como género literario, al que se apunta, por ejemplo, Stephen King con Cell. Pero esto no ocurre solo en el ámbito anglosajón. Aquí en España, Manel Lueiro pasa de escribir una historia sobre un apocalipsis zombie en Galicia, a escribirla en su blog, a trasladarla luego, a trasladar esos posts a toda una saga de libros. Lo mismo que ocurre a Carlos Sisi con su saga de Los Caminantes. Pero un fenómeno curioso dentro de los libros de zombies fue el de hacer pastiches. Pastiches de obras clásicas adaptadas al género. Ahí está, por ejemplo, Orgullo, Prejuicio y Zombies, de Seth Graham Smith, que en 2009 le dio una vuelta a la novela de Jane Austen. Y su libro empezaba así: es una verdad universalmente reconocida que un zombi que tiene cerebro necesita más cerebros. Parodiando así el comienzo de la obra de la inglesa. Así comenzaba esta versión zombificada de las aventuras de la familia Bennet, que además de buscar marido, pues tenían que sobrevivir a los muertos vivientes. Tuvo una versión cinematográfica en 2016 y hubo libros similares como Sentido, Sensibilidad y Monstruos Marinos, aunque yo siempre estuve interesado en otro proyecto parecido que se llamaba Orgullo y Predator, pero por lo que sea no salió adelante. Joder, vaya pedazo de nombre, ¿eh? Yo me he visto Orgullo y Prejuicio Zombie y es un peliculón, ¿eh? Sí, sí, te lo pasas en grande. Y, joder, Orgullo y Prejuicio, Pride and Predator, hombre, eso... Ver claro, es el nombre con más pegada del gancho de Rocky Marciano, tú. Claro, ver al Predator en la época de la regencia inglesa, por favor, eso tiene que ser buenísimo. Bueno, lo de hacer estos pastiches no es solo cosa de los guiris, porque aquí tuvimos, ojo, Lazarillo Z, Matar zombies nunca fue pan comido. Una novela de 2009 donde el pícaro más famoso de la literatura española pues se enfrenta a muertos vivientes, a vampiros, a licántropos, lobisomes, como los llama la mitología hispana, y demás ralea. Tampoco se salvó de la zombificación don Alonso Quijano, que en 2010 cambió su obsesión por las novelas de caballería por las de historias de no muertos. Se llamaba Quijote Z, lo escribió Jasael González, y aquí pues Don Quijote no solo se enfrentaba a molinos de viento, sino también a zombies de todo tipo. Espera. Para este año, no sé si ya será para este año o para el año que viene, vamos a tener la película Malnacidos con Z. También. Sí. Que son zombies en la Guerra Civil Española. Claro. Antes hablábamos de que había zombies en Chueca, pues manifestándose, diciendo fuera maricones de los barrios. Pues lo mismo. Bueno, pues como veis, la mezcla ha sido brutal, pero hubo una que me llamó especialmente la atención cuando se publicó en 2009. Probablemente a España llegaría un año o dos años más tarde. O sea, recuerdo ir a una librería especializada en cómics y también tenían este libro y me llamó mucho la atención la portada y sobre todo que aquello fuera una historia de zombies, porque claro, de tener una adaptación al cine, esa película hubiera empezado así. Y es que Star Wars, La Guerra de las Galaxias, también ha tenido su versión zombie, pero no reinterpretando alguna de las películas, sino con una historia original, una historia que antes de llegar Disney fue canon, como todo lo del universo expandido. Ahora es una historia apócrifa, como todas las que acabaron en el sello Legends, porque claro, Disney no quería casarse con el universo expandido, pero sí seguir cobrando la pasta que generaba. Así que dijeron, vamos a ponerle la etiquetita que ponga Legends y seguimos pillando dólares. Bueno, el libro se llama Las tropas de la muerte, Death Troopers en el original. Su autor es Joe Scriver, que ha escrito varias novelas de terror, pero esta fue su primera incursión en el universo de la Guerra de las Galaxias. Y esto es lo que choca, porque realmente puedes contar cualquier tipo de historia bajo el paraguas de la Space Opera y de Star Wars, pero es que para escribir una novela de zombies tienes que cambiar completamente el tono. Porque claro, el género zombie es descarnado, sucio, sangriento, gore. Y si intentas contar algo así, sin esos elementos, una historia zombie, sin esos elementos, pues te queda la película de Guerra Mundial Z, que es la peli de zombies más limpia de la historia porque apenas ves sangre. Y claro, cambiar tanto el tono en un universo como el de la Guerra de las Galaxias es algo que solo han hecho los masters locos, que les da por meter aliens, predators o monstruos tentaculares en sus partidas de Star Wars de rol. Gente muy mal de la cabeza, ¿verdad, chavales? Y claro, ¿se atreverían en algo que pertenecía al universo expandido y que por tanto era tan canon como mostrar de refilón los cuerpos sin vida de tío Owen y tía Beru? Pues joder si se atrevieron. Porque la premisa de Las tropas de la muerte es la siguiente. Un año antes de la batalla de Yavin, la de la primera estrella de la muerte, la barcaza prisión imperial Purga tiene una avería y cuando trata de llegar al... Bueno, tiene una avería cuando trata de llegar al planeta prisión al que se dirige. La nave se queda sin sus motores hiperespaciales y a bordo lleva más de 500 almas entre presos, personal administrativo, guardias y soldados de asalto. Pero ante ellos aparece un rayo de esperanza porque sus sensores detectan un destructor imperial varado al que sí pueden llegar con los motores auxiliares. Y claro, allí ellos esperan encontrar repuestos para reparar los motores hiperespaciales de la purga. El problema... La nave está deshabitada, o al menos lo parece, porque los sensores solo detectan 10 formas de vida cuando la tripulación de un destructor imperial es casi de 10.000 hombres. ¿Eh? Dos equipos de expedición viajan al destructor, solo vuelve uno y lo que trae consigo es una enfermedad que rápidamente acaba, pues con casi todos los viajeros de la barcaza prisión. Solo quedan 6 supervivientes, 2 jóvenes contrabandistas, la doctora de la nave, Zahara Cody, el jefe de los guardias, que es un auténtico hijo de puta, pues como suele ocurrir en todas las historias de zombies, siempre hay un hijo de puta, pues siempre. Aquí era él. ¿Vale? ¿Verdad, Puni? Siempre, siempre. Y 2 prisioneros que estaban en aislamiento, un buki y su compañero, un contrabandista coreliano que se hace llamar Han Solo. ¿Vale? Es decir, Han Solo y Chewbacca, antes de conocer a Luke y meterse en toda la vaina de la rebelión, sobrevivieron, claro, a un apocalipsis zombie. Está usted de coña, ¿verdad? No, para nada. Pues con estos mimbres se construye una historia en la que estos 6 supervivientes desearían que el resto de los tripulantes y presos, aquellos que han muerto por la enfermedad, se quedaran realmente muertos. Pero claro, ya sabemos que esto no va a ser así, porque esto es una historia de zombies. Como no quiero hacer spoilers, pues solo me voy a centrar en ese tono del que hablamos, ¿vale? Y es que la novela tiene todos los tópicos del género, ya he hablado del hijo de puta, pero es que aquí está también el tópico de la sangre, del gore. La forma en la que se describe la enfermedad, los efectos que causa a los infectados, como por ejemplo que se pongan a vomitar sangre a lo bestia, o algunas de las cosas que se ven en la expedición al destructor estelar, pues serían inimaginables en un producto audiovisual de Star Wars, o al menos en uno que fuese canon, tanto que sorprende, ¿vale? O algunos comentarios sobre la opinión o anhelos de los presos o del personal de la prisión sobre la doctora Zahara Cody, que es la única mujer de toda la nave. No llegan, desde luego, a lo chabacano o a lo demasiado explícito, ¿vale? Pero sí que casa bien de lo que se podría esperar en un ambiente carcelario. Sin olvidarnos de que esto es Star Wars, sin olvidarnos de que esto es una novela de terror y no... A ver, no vais a encontrar cosas como en El silencio de los corderos cuando le dicen a Clarys lo de puedo oler tu coño desde aquí, pero desde luego sí se deja entrever que algunos de los soldados pues tienen pensamientos sobre qué parte del cuerpo es la que se lava primero la doctora Zahara Cody cuando se ducha, ¿vale? Y la cosa se queda ahí, pero esto teniendo en cuenta que es un producto sobre la Guerra de las Galaxias y la Guerra de las Galaxias es prácticamente asexual, salvo el bikini de Leia, pues también choca, ¿vale? Pero ya te digo que esto, ya os digo que esto es nada, esto es la anécdota, pero también sorprende. Lo que más choca es lo que os digo, la descripción que hacen sobre cómo los zombies devoran a la gente, sobre cómo alguien recibe un disparo y pierde la mitad de la cabeza, cosas así, cosas que tú en una peli de la Guerra de las Galaxias o en un cómic o en cualquier otra de las novelas que han sacado de la Guerra de las Galaxias no te vas a encontrar de forma tan explícita. Y aquí sí. Así que, como digo, no me voy a extender más sobre el argumento del libro porque no quiero hacer spoilers. Es una novela interesante, lo de interesante entre comillas, porque ni es la mejor historia de zombies, ni es la mejor del universo expandido ni de lejos. Pero desde luego es un cambio de aires, es una vuelta de tuerca interesante a aquello a lo que nos tiene acostumbrados Star Wars. Además cuenta con una precuela que se llama Cosecha Roja, también de Scriber. Y si las tropas de la muerte sería más o menos sólida, si le quitas todo el trasfondo de Star Wars, ¿vale? Podría funcionar como una novela de terror y de ciencia ficción normal si te olvidas de todo el tema de la Guerra de las Galaxias. Cosecha Roja sí que se integra de lleno con todo el trasfondo de Star Wars, ¿vale? Si os interesa tanto las tropas de la muerte como Cosecha Roja, pues acaban de ser reeditadas o lo van a hacer este mes, con lo cual ya no son tan difíciles de encontrar. A mí, por ejemplo, sí me resultó difícil para poder hacer la reseña. Me ha costado bastante, menos mal que existen las bibliotecas públicas, las de verdad y las otras. Así que nada, si queréis ver el universo Star Wars desde otro punto de vista y tener echar el rato con una novelita corta sobre zombies y terror espacial, pues oye, echarle un vistazo a este Death Troopers del señor Scriber, que para echar el rato está guay. ¿Alguna pregunta? Pues nada, que espero que no dijera lo de se huele tu higo desde aquí, vaya. Esto casa perfectamente con lo que hemos discutido muchísimas veces, Michael, sí, que siempre he defendido que Star Wars es muchísimo más que gente con palos de colores y Skywalker. Claro, pero claro. Yo eso es lo que quiero preguntar. ¿Hasta qué punto salen en el... a los palos de colores y los poderes? Pues teniendo en cuenta que está ambientada en la época del Imperio y no aparecen los zombies, aparecen Jedi, como mucho se menciona a Vader un par de veces. O sea, hasta cero. Sí, claro. Cero. Por eso digo que puede. Si le quitas todo el trasfondo, toda la ambientación de Guerra de las Galaxias, lo pones como una novela de ciencia ficción espacial y funciona. Hemos hablado muchas veces lo que dice Víctor, hemos hablado muchas veces sobre que Star Wars es más que sables de luz y la fuerza. Pero más o menos, cuando hemos visto historias que no tienen que ver con eso, todas tienen más o menos el mismo tono, el tono de space opera. A mí lo que me choca es ver o leer este tipo de cosas en algo que es un producto de la Guerra de las Galaxias. Pero porque este producto está destinado a gente, es decir, como yo lo veo, a gente que somos fans, porque es un producto prácticamente hombre, claro, destinado a mí. En el sentido de que somos fans que estamos buscando otras cosas en Star Wars y que estamos claro. Buscar algún tipo de historias que no nos hayan contado y con un tono, pues dices tú, si es un tono salvaje, bestia y descarnado, pues perfecto, porque estamos hablando de una galaxia que parece que todo se centra en dos únicas cosas, dos únicos detalles. Entonces, si me lo montas así, es más, el hecho de que esté metido Han Solo ya es para mí es un punto en contra a la historia. Porque ya lo tienes que unir, es decir, ya tienes que tener un vínculo con lo que ya conoces. Sí, lo de Han Solo y Chewie es fanservice. Claro, entonces no es decir, si se lo quita y si lo hubieses quitado y hubieses metido a un Wookiee y a un contrabandista random, la historia hubiese funcionado. Sí. ¿No? Sí, sí, totalmente. Y es más, sirven para como fanservice y para hacer alguna referencia al día de la vida. Del especial de Navidad. Por eso es por lo que llega tarde Chewie, ¿no? Porque es el día de... No lo sé, pero vamos, ya os digo que además ocurren cosas, me estoy acordando sin hacer spoilers, pero bastante, bastante salvajes. Bueno, pues hasta aquí Star Wars, las tropas de la muerte. Continuamos. Eso parece una anomalía. No, lo que parece es la transferencia celular espontánea que buscábamos desde hace meses. O tal vez no tan espontánea. ¿Ocurre algo? Nada, voy a salir un momento. ¿Dónde están tu hermano y su amiga? No te preocupes, se han ido. No sé de qué estaban hablando. Las ovejas, ridículo. Hay demasiada gente rondando por aquí. Uno de esos ecologistas hasta me ha mordido. ¿Te ha mordido? Mira, no se había bañado en meses. Quizá necesites una inyección. Bueno, no quiero que entre nadie. Ya, todavía tengo que hacer algunas pruebas. Me iré dentro de un rato. No, quédate aquí. ¿Que me quede? Tengo que presentar mi trabajo. Si algo no me conviene, es que alguien con tu reputación merodee por mi propiedad. Poco te importó mi reputación cuando necesitabas ayuda para emprender esta aventura. O para perseguir tus intereses personales. Solo te ofrecí soluciones en las que tú no habías pensado. Haré que vengan a recoger al animal. Tú cierra este sitio y quítate de en medio. Oh. ¿Y esa inyección? Véndatelo un poco. Será suficiente. Bueno, y con lo que nos trae Guaz ahora, pues vamos a subir el nivel del programa, ¿vale? Porque hablamos ahora de cosas serias, de cosas que aparecen en documentos oficiales. Vamos, que cómo vamos a convertir esto en cuarto milenio, pero sin fascismo ni magufadas, Guaz. Sí, efectivamente. Vamos con la música. Porque resulta que aquí en España nos lo estamos tomando a coña, ¿no? En este podcast además, obviamente todavía más. Incluso cuando esta cuestión ha llegado a los órganos democráticos, como bien recoge un artículo de prensa que he fusilado con toda nocturnidad y alevosía porque me ahorraba escribir un buen rato de guión. ¿Está España preparada para un apocalipsis zombie? Es más, ¿es posible un apocalipsis zombie? Parece improbable, pero, por ejemplo, para el profesor Steven C. Solman de Harvard es posible, ya que en 2009 consideró la opción de que haya muertos vivientes, era viable en base a lo que llama el síndrome de la deficiencia de la saciedad atáxica neurodegenerativa, un daño irremediable en el lóbulo frontal del cerebro, en el lóbulo frontal. En 2011, los Centros para el Control de Prevención de Enfermedades lanzaron en EUU una alerta nacional con consejos para actuar en caso de ataque zombie. Ante esta opción, ¿el gobierno de España tiene un protocolo? Pues no, así lo confiesa el Ejecutivo ante una respuesta por escrito al senador de Compromís, Carlos Smulet, que preguntó por ello. Es más, el gobierno duda de que los zombies puedan llegar a provocar una situación de apocalipsis, por muchos que sean. Es que no puedo, con esta canción de fondo, escuchando a vos, leyendo todo en serio, no puedo, de verdad. Claro. Bueno, y recordamos que ya nos hicimos eco de esta noticia. De esta, En su momento. Pues bien, como comentaba, aunque el propio Carles Muller reconoció que era un poco de troleada, porque había metido la noticia por aquello de que a ver si la leían y el Mariano, nuestro querido gran Mariano, pensase que no hacía falta que, como he dicho en el artículo, pues el CDC, el Centro de Control para las Enfermedades americano, publicó un supuesto dando indicaciones, aunque bueno, esto fue en 2011, pero ya antes, en 2009, si no recuerdo mal, el gobierno americano ya llevaba planteándose esta posible crisis, porque existe el denominado CONPLAN 8888, que parece una casa de apuestas, pero bueno, es un plan de contingencia, un plan de acción estratégica, que lo utilizaban para plantear entrenamientos a la hora pues de entrenamientos tácticos. Y la idea fue convertir algo tedioso y rutinario, como es eso, un entrenamiento táctico, plantearte toda la logística, los movimientos y tal, pues sacarlo un poco de contexto y tal. Y eso, en vez de ponerte a matar familias afganas, pues simulas que son familias zombies. Porque hay mucho tipo de zombie en este documento. Tienes el zombie por patógeno, por virus, el que lo pilla por radiación, tienes zombies por simbionte, zombies con armas, zombies del espacio, zombies creados por magias malvadas, zombies veganos y los pollos zombies. Espera, ¿los zombies creados por magias malvadas están también en un documento oficial del gobierno de los Estados Unidos de América? Sí. Vale. Espera, ¿te puedo decir exactamente la definición? Aquí está. Los zombies por magia normal son formas de vida zombie creadas por algún tipo de experimentación ocultista de cualquier manera a la que nos vamos a referir como magia malvada. Magnífico. Esa es la definición que viene en el documento. Y es eso, los zombies vegetarianos y, como he dicho, los pollos zombies, que por eso es por lo que he puesto esta maravillosa canción que a Puni le ha reventado. Sí. No se la esperaba. A él solo no, al resto. Es que es una maravilla. Las cosas que hace Mr. Chicken Cover en YouTube. Sí, hombre, hay que meterlo en el episodio pasado, en una cápsula del tiempo, para que no se pierda lo maravilloso que es. Bueno, esto viene de casos que no son correctos. que colapsa el tronco. Pantallazo azul. No, estoy intentando está pensando traducir, en los pollos todavía. Lo estoy intentando traducir al vuelo. Y bueno, viene de gallinas que no pueden poner huevos y son eutanasiadas de forma incorrecta utilizando monóxido de carbón. Y entonces las tiran y aparentemente vuelven a la vida. O sea, lo que yo creo que en el caso humano yo creo que se conoce como ataxia. Si no recuerdo mal. Pero bueno, a ver, que me pierdo. Y bueno, pues lo que digo, el documento es digno de leerse, parece un manual de una partida de rol, porque se lo toman muy en serio, como debe ser, ya que son militares y se supone que están ahí para protegernos, y se ponen a analizar pues cómo le puede afectar el medio ambiente, si son inmunes al fuego o a temperaturas extremas, aspectos legales de qué es lo que implica matar un zombie o no, y una muy larga lista, como si fuese un simulador, porque también tienes consideraciones del estilo de que tus unidades se degradan con el tiempo, de que si son por patógeno estás jodido porque lo que es cura no hay. Solo se les puede matar disparándoles a la cabeza y luego tienes que quemarlos de todas maneras para asegurarte que el patógeno no el se doble contaga. Check. Sí, el doble check. Verificación en dos pasos. Salvo que sean mágicos. Porque si son de los de magia malvada, necesitas un cura. Ah, qué bien. Y resulta que los ateos son más proclives a ser convertidos en zombies de magia negra de esta. O sea, ya encima tirando mierda contra los ateos. Ya que son americanos, ya sabéis que allí sí, la religiosidad sí. Va muy God fuerte. And Guns. elementos o factores que pueden favorecer o ralentizar la propagación de la enfermedad. Vamos, lo que viene siendo es eso, todo el escenario de conflicto posible. Y como digo, se lo toman totalmente en serio. Yo incluso antes, creo que esta mañana os he puesto que si se lo queréis pasar a conocidos que le flipen mucho los wargames y quieran hacerse algún escenario así de zombies, lo mismo les viene bien porque el planteamiento esto extenso. lo compartimos en la cuenta de Twitter del programa, está claro. Y bueno, y después de esto, pues como decía, llegó el CDC y nos cuenta que el artículo, en el propio artículo, nos dice: ¡ah, estamos un poco de troleada! Realmente los zombies no tenemos ni puta idea de si existen o no. Y nos hacen la típica lista de recomendaciones que tenemos que tener ante cualquier tipo de emergencia, en plan batería, o sea, baterías, pilas, linternas, agua, comida, ropa, medicina, documentación. Lo habitual, vamos, aunque viniendo de Estados Unidos, lo cierto es que yo hay algo que he hecho muy en falta en la lista. Bien cargada, sí señor. Parece una máquina de escribir. Muy bien. Para documentarlo todo. Bueno, pues ya hemos dicho, este documento como está disponible, pero vamos, lo compartiremos en la cuenta de Twitter junto con el mensaje del programa. Bueno, pues hasta aquí nuestro repaso. ¿Y esto ha sido un puto troleo del CDC? Es posible. Sí, es posible. El artículo del CDC era no sabemos qué puede ser. A ver, chavales, esto es muy divertido. ¿Estáis a tope con The Walking Dead o con la serie que tocase en 2011? Estáis a tope con esto y venga, sí, ¿qué hace falta contra los zombies? Pues no tenemos ni puta idea, porque, a ver, no chavemos, de hecho. No. Bueno, como decía, está claro que en un programa como este, en el que hemos huido de lo fácil, nos hemos dejado todas las películas, juegos o cómics que a ti te gustan. Lo asumimos, pero no pasa nada, porque nos puedes echar la bronca o contarnos cuáles son de todas estas formas. Hablamos del milenarismo, cojones ya. Nos puedes contar lo que quieras sobre el milenarismo, sobre el podcast, sobre la sensualidad de los bailes de Kevin Bacon, lo que quieras. ¿Dónde? En nuestro Twitter, @casademibro. ¡Déjame hablar! Si ya te quieres extender un poco más, puedes dejarnos comentarios en nuestro blog, lacasademihermano.wordpress.com, y también en los comentarios del canal de iVoox. Pero yo soy de Marruecos. No te preocupes, que Facebook no entiende de fronteras. Pones en la búsqueda La Casa de Mi Hermano Podcast y nos encuentras. No se deja hablar, porque a mí la religiosa es católica, fea y sentimental. Pues en ese caso te escucharemos en confesión a través del correo electrónico. Apunta lacasademihermanopodcast@gmail.com. El milenarismo va a llegar. Bueno, pues sin más dilación, vamos a ver todo lo que nos habéis contado en las redes sociales del programa. Ya apuntabais varias cosas sobre el género zombie y no hemos comentado ninguna, ¿verdad, Puni? Pues no, la verdad. Ah, que no tenía el guión abierto. Tú. Estaba en otra cosa. Ay, estabas en lo tuyo. ¡Goloso! ¿Dónde tienes la cabeza? Ahí, estamos ahí a tope. Bueno, mientras Puni... Sí, has encontrado ya. Vale, sí. He bajado ya hasta donde tenía que ir. Vale. Mikel Cirlán, 2007, nos dice: lo mejor del género, el juego Resident Evil 2. Budboke, arroba Budboke. Vale, pues la he vuelto a liar. Es que, ¿cómo están las cabezas ya? Disculpen, 2. Budboke decía: yo sigo. Yo también la sigo viendo. Lo que no he visto es aún lo que ha salido al final, pero ya la veo para odiarla. Pero bueno, él no dice eso lo digo yo. Dice: no me juzguéis, pero de un tiempo a esta parte estoy descubriendo todo lo de Romero y es una locura maravillosa. Yo le tendría que decir que después de eso me he puesto a ver The Fear the Walking Dead y llega un momento en el que The Fear the Walking Dead es mejor que Walking Dead. Para que se la vea también. Yo me vi solo la primera temporada de Walking Dead y ahí me quedé. Bueno, le recomiendo la heroína y después que se pase a la metadona porque es mejor que la heroína, ¿no? Es un poco el plan de... Sí. Bueno, y José Arcángel Usarc aprovecha y le mete un palito a la serie de moda. Dice, no sé qué es más cansino, si las películas, series y juegos de zombies o la serie del calamar. ¡Qué bueno! Sí, el calamar está muy bien. Está bien, hombre. Solo aquí lo comentábamos antes, que si hicieran la versión española, el juego de la galleta sería distinto. Pero por lo demás está muy bien. Yo-Yo. Y como ya hemos dicho antes, sobre el programa anterior, Puni lo petó mucho con la recomendación del juego ese, que es como el Pokémon GO, pero de rol, el Orna. Ojo, Orna, O-R-N-A, no el Orna todo junto, no, O-R-N-A, Orna, ¿vale? Y hubo algún despistado que a la hora de buscarlo en la Play Store, pues no lo encontraba, claro, normal. Y Seidon McFly nos dice, estoy fuera de vacaciones, fíjate, todavía tengo vacaciones, qué recuerdos. Estoy fuera de vacaciones. No, fue el comentario igual. Claro, yo me estoy escuchando muy poco a poco cada día en el rato de la ducha, es lo que tiene que nuestros programas duren 4 putas horas. Anoche llegué a cuando recomendabais el Orna y ¿qué habéis hecho conmigo? Y nos muestra una foto en la que tiene un personaje, un pícaro, por cierto, como diría Emilio de Pitis, a nivel 39. Lo mismo le pasó a Skydan. Dice, estamos aquí en un rato, nivel 20. Madre, los Nintendo, el mal. Y me consta que Paco Urni y alguno más también terminaron enganchados, como Busbouk, que hice 3 días para descubrir que el juego El Orna, o la despistado, del que tanto hablan en el último programa de casa de mi hermano, en realidad se llama Orna. Tanta carrera de curso de radio para tenerme loco en Google con todo este tiempo. Pues sí, a Ark también le pasó, por cierto, no estéis solos. Víctor. Migi también nos manda sus aportaciones para la cápsula del tiempo. Dice, yo metería en la cápsula el integral de Conan Rey, de Timothy Truman, Tomás Giorgiello y José Villarrubia, publicado por Planeta Comic, que me parece lo mejor de nuestro cimerio favorito. Tiene una pinta estupenda, lo estuve ojeando el otro día y uy. Ah, pues si puedo salvar una cosa, yo las recopilaciones que está haciendo de los cómics de la EC, del Misterio de la Cripta, que también es una delicia. Hostia puta, qué buenos son, pero son 40 pavazos. Ahí está, es lo que tienen estas ediciones integrales, que son 40 pavazos. Y nuestro amigo Jorge Marín Nieto, EOB, le pasa una cosa bastante curiosa. Escuchar la palabra matricería y escuchar en tu mente a The Rock de Casa de Libro. Hemos hecho todo el Inception, chaval, ya no lo puedes evitar. ¿Y sabes lo que pasa también? Hay un bot argentino que retuitea todo lo que lleva la palabra matricería. Y nos ha retuiteado alguna vez. En fin, bueno, esto nos pasa. Por cierto, no quiero olvidarme de que Bilbo también estuvo comentando el programa a medida que lo iba escuchando y metiéndose con Guaz y Paco por el tema de lo del micro, porque Guaz no se acerca al micro. No, no le gusta. Lo hemos comprobado hoy, por lo que sea. Sí. Y tú, sin embargo, Yo-Yo, ahora te estás acercando demasiado al micro. Ahora, Yo-Yo. Me gusta mucho. Yo tengo un micro muy bueno. Le gusta mucho. Bueno, nos vamos para el iVoox del último programa. Aguaz. Sí, allí Migi también nos hace una aportación a la cápsula. Nos dice que, como siempre, gran programa, chicos. Y siempre me mola escuchar al gran Paco Gurney. Si me dejáis un poco de espacio para meter algo en la cápsula del tiempo, sería la saga de Geralt de Rivia, del amiguete Andrzej Sapkowski. Lo siento por el Tito George, pero paso de llegar a los aliens... Delegar a los aliens una sala inconclusa como la suya. Normal. Y luego tenemos también a Ewoken, que nos hace varias apreciaciones. Pues en la cápsula de esa dejaría la biografía de Julio Iglesias, la Biblia del futuro. También dejaría un álbum con fotos de asistentes a los anuncios del manga y cosplayers para que vieran los motivos reales de la poca reproducción de la especie. Incluiría un calcetín de otaku de Expo Manga 2008. La versión del príncipe gitano es muy digna y el recochineo excesivo. A todos sí, Ewok. Sí, a todo, incluido lo del príncipe gitano. Bueno, venga, pon la sintonía de salida que nos vamos, Watt. Pues hasta aquí el programa de este mes. A saber cuándo volveremos. Gracias por escuchar. Perdón. Gracias por escuchar. Gracias por escuchar, gracias por comentar y compartir el programa y sobre todo gracias por seguir vivos. Decid adiós, chicos. Adiós, chicos. Adiós, chicos.